Bienvenidos al episodio número 37 de los Children of the Candy Corn, el tercer y último de nuestros episodios perdidos del 2017. En este episodio hablamos sobre una película que tiene una persecución desenfrenada, tipo Speed 2, pero que se desarrolla en el espacio en vez de alta mar, y que también relata las piñaventuras de Mary Poppins en el espacio. Por supuesto que me refiero sarcásticamente a The Last Jedi, película que salió hace casi 2 años, pero que no le resta valor al episodio, ya que nos dio mucho de qué hablar, gracias a sus inconsistencias e incoherencias. Disfruten del episodio y estén pendientes de los que hemos grabado en este 2019 y que pronto podrán escuchar en formato MP3 y con música de fondo. Muy buenas noches, hoy estamos a jueves 21 de diciembre del 2017. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas de género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Esta noche estamos listos para hablar de lo que es la película más reciente de la trilogía de las secuelas de Star Wars. Mi nombre es Juan, en internet se me conoce como Solid, y me acompañan mi amigo Carlos. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos, transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, conocido en internet como The Super Burrito. Y también me acompaña mi amigo Lalo. Muy buenas noches, transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, en el internet conocido como Massendale. Como el Grinch. Como el Grinch. Bueno, yo estoy transmitiendo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que se me pasó mencionarlo, que hacía rato no me tocaba introducir un podcast. Bueno, primero que nada, antes de entrar en tema, la película, digamos que ha sido algo controversial. Ya todo el mundo sabe a estas alturas que los críticos básicamente la han alabado en Metacritic, en Rotten Tomatoes, pero el público realmente, o sea, ha estado dividido con respecto a ella en esas dos mismas partes. El detalle es que hace poquito se reveló que aparentemente los resultados del público de Rotten Tomatoes están falsificados. Digo, alguien de un grupo en Facebook, de lo que le llaman en Estados Unidos el alt-right, se está adjudicando la mala recepción por parte del público. Supuestamente se puede hacer este fraude electrónico en Rotten Tomatoes por medio de Facebook, y eso es básicamente lo que, según esto, alegan que hicieron, que alteraron las calificaciones, calificándola como mala pues, por varias razones sexistas, racistas, que realmente no tiene caso mencionar. Digo, nosotros vamos a irnos por otro lado. Algo que sí quiero hacer mención es la página de Internet Movie Database, que mucha gente ya ni pela. La última vez que la chequeé tiene una calificación de 7.9, que es más o menos 2 décimas por abajo del 8.1 que tiene The Force Awakens. O sea, realmente ahí, digo, están diferentes las calificaciones. Otra calificación diferente es hasta lo que le llaman el Cinema Score. El Cinema Score es una encuesta que se hace al público durante el primer día, el día del estreno de la película. Diferentes cines hacen la encuesta de qué les pareció, les preguntan varias cosas, y en escala de A a F, que es básicamente como califican en Estados Unidos, yo supongo que también en Inglaterra, le dan una calificación de A, que viene siendo pues entre un 9 y un 10. Y aquí pues básicamente esos datos nos dan a entender que pues sí, a lo mejor lo de Rotten Tomatoes está mal, los datos que ya desde hace mucho tiempo se ha criticado, o sea, la forma en la que evalúa Rotten Tomatoes las calificaciones no nada más del público, sino también las calificaciones de la crítica. Lo único que no justifica lo de CinemaScore y Internet Movie Database es la calificación de Metacritic, que realmente nadie se ha adjudicado de que nosotros falsificamos los datos de Metacritic también. Ahí sabrá Dios. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Juan, Carlos, empieces. Un aviso muy importante para la gente que está escuchando esto. Vamos a hacer spoiler completamente de principio a fin. Entonces, sí. Tienen 5 segundos antes de que le digamos que matan a Snoke, no matan a Leia, Luke se muere, Phasma se vuelve a morir. Así que ya pasamos algunos spoilers. Ahora, si quieren, podemos empezar. Bueno, Carlos, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó, no te gustó y por qué? Ok, voy a hablar muy rápido, brevemente nada más, y desde un punto de vista muy personal, porque yo no soy Rotten Tomatoes, ni Metacritic, ni muchas cosas. Yo soy de súper burrito, y para mí lo que me importa es si me gusta o no me gusta. Se me hizo una experiencia muy buena de película. A mí sí me gustó, me divirtió, me entretuvo. Veo que tiene muchos puntos que le puedo cuestionar, veo que tiene muchas cosas que no le puedo explicar, veo que dejaron de lado muchos temas que querían como que presentar desde la película pasada. Entonces, como todas las películas modernas, o no sé si ya me estoy haciendo viejito y estamos perdiendo los polvos mágicos, como estamos diciendo, ya se presta que analizo y digo, esto no está bien, esto sí, por qué no, etcétera. Cosa que últimamente veo que lo hago también en todas las series de televisión y en otras películas donde ya se vuelven un poquito más escéptico e incrédulo. Entonces, tengo mucho que le puedo cuestionar y criticar a la película, pero mi experiencia como alguien público general que fue y se sentó al cine, me gustó. Es una película que sí volvería a ver. Para mí la repetibilidad es un punto que me marca qué tan buena es una película para mí en lo particular. Por ejemplo, La Era de Ultrón no la quiero volver a ver ni la pienso volver a ver. Guardianes de la Galaxia 2, igual. Rogue One no la he podido ver y tengo muchas ganas de verla nuevamente. Force Awakens es una película que sí me pasó un poquito más de noche. Como que si la veo, está bien. Si no la veo, no la voy a extrañar. Pero esta película de The Last Jedi, a mí sí me gustaría verla nuevamente. Siento que está cumpliendo su propósito como película, de entretenerme, y está cumpliendo un propósito con la historia, donde ya están haciendo una limpia de todos los elementos anteriores y están tratando de crear un nuevo canon, donde pues ya no es your old man Star Wars, o ¿cómo se dice? Not your father Star Wars. Esa cosa, ya no es your father Star Wars, ya va a ser un nuevo Star Wars. Y obviamente, como nosotros crecimos y fuimos criados con el canon original, pues muchas cosas no nos van a aparecer, pero siento que están tratando de dar pasitos en la dirección correcta. Es algo que veo similar con la última película de Spider-Man, donde también como que agarraron y lo marvelizaron un poquito más, a diferencia de lo que hacía Sony en su momento. Entonces, bueno, mi conclusión es esa. Pienso que es una película que yo sí recomiendo, sí me gustaría ver otra vez, y me deja un poquito con la expectativa de ver si J.J. Abrams no vuelve a descomponer las cosas en el episodio que sigue. Ok, bueno, voy a agarrar tantito la batuta, se le iba a pasar a Lalo, pero lo voy a agarrar tantito yo. J.J. y Abrams, como ya muchos saben, realmente es el que se anunció como el director del episodio 9, que originalmente era el que había dirigido Jurassic World, que ahorita no recuerdo su nombre. Y por motivos de diferencias creativas, que es básicamente lo que siempre manejan, cada quien se fue por su lado. Y lo único bueno que le veo es que la historia del episodio 9 va a estar escrita por Rian Johnson, que es básicamente el escritor y director de Last Jedi. Y yo espero que J.J. Abrams no meta mucho de su cuchara, pero pues ya veremos aquí dentro de 2 años. En lo que a mí respecta, yo la película, bueno, The Force Awakens, yo básicamente la detesté. Se me hizo una copia cínica de A New Hope. Tenía muchos elementos que estaban básicamente, se puede decir, calcados, así tal cual, de que lo vamos a poner en el vidrio, le vamos a poner un papel, lo vamos a calcar, nada más que le vamos a poner brillitos y más colores para deslumbrar. Y básicamente yo es una película que no he vuelto a ver y no tengo ganas de volver a ver. Yo me supongo que sí la voy a volver a ver cuando esté la trilogía completa, digo, nada más para ver qué tal embonan todas las partes, porque realmente ahí es donde está la diferencia entre las trilogías de George Lucas y esta trilogía nueva, que las trilogías anteriores es básicamente toda la historia de George Lucas. y hubo gente en la trilogía original que le estuvo ayudando en el Imperio Contraataca y en el Regreso del Jedi, pero es básicamente una historia de George Lucas. Aquí es una historia de J.J. Abrams, de Force Awakens y sus chincles, y aquí está The Last Jedi, es una historia de Rian Johnson. O sea, esa es una de las quejas principales de la película, que no embonan bien. O sea, muchas cosas que pusieron en la película anterior aquí las desechan, pero es algo que hablaremos ya posteriormente. Yo llegué al cine con las expectativas por los suelos, o sea, yo esperaba que no me fuera a gustar, de hecho ni tenía ganas de ir. Por fin fui este lunes pasado y me dejó bastante sorprendido la película el lunes. No lo odié, no la amo tampoco, o sea, la película está bastante buena. Es infinitamente superior a The Force Awakens. Sí copia elementos de la trilogía original, pero no están tan descarados como en The Force Awakens. Y y me quedé con la idea de que yo la necesito ver otra vez. Originalmente el podcast lo íbamos a hacer el martes, pero dije, yo necesito ir a verla otra vez el martes, porque la primera vez fui, pues digamos que decepcionado, con las expectativas bajas y a lo mejor con la mente cerrada. Y ahora la quiero ver una segunda vez con la mente abierta, ya que sé cuál fue la experiencia de la primera, para ver formar una mejor opinión. Y sí, la segunda vez sí sentí que estuvo un poquito larga la película, la primera vez no, la segunda vez sí, pero porque básicamente ya sabía lo que iba a suceder, pero me dejó bastante satisfecho, porque todas esas cosas que no me gustaron de la película anterior las desechan, las mandan por un tubo. Yo tenía miedo de que esta película, y de hecho toda la trilogía esta, fuera un copiadero de la trilogía original. Y sí copian varios elementos de la trilogía original en esta película, pero básicamente los meten y los aceleran, elementos de Return of the Jedi y elementos de The Empire Strikes Back, pero como que para terminar la tontería que J.J. Abrams empezó, para lavarse las manos, y la siguiente película es borrón y cuenta nueva. O sea, es la tercera parte de esta trilogía, pero es con miras a expectativas diferentes, ¿no? A ver pan con lo mismo. ¿Cuál es tu opinión, Lalo, de la película? Ay, caray. ¿Cómo empezar? Bueno, a mí tampoco me gustó The Force Awakens, por las mismas cosas que citas tú. Y de alguna manera yo sí esperaba que esta película fuera una copia descarada del Imperio Contraataca, porque pues justamente nos habíamos quedado con Rey y Luke en un planeta alejado, donde no hay más que una pequeña islita, y dije, bueno, ahí va a ser el entrenamiento, como cuando Yoda y Luke. Y el resto dije, bueno, a ver qué otras cosas se presentan. Al final pues regresaban los personajes que conocimos en la película anterior, y digamos que mis expectativas pues no eran buenas. Realmente la película copia menos de lo que yo esperaba del Imperio Contraataca. Toma una dirección diferente, pero para mí la película tiene momentos muy lentos. Tres líneas argumentales sobre las tres historias que vamos siguiendo y vamos brincando de una a otra. Y estas tres historias pues no terminan, duran muchísimo para desarrollarse y desarrollarse y desarrollarse, y al final todo se resuelve de manera muy rápida, y eso hizo que la película se me hiciera pesada. La verdad, por ahí de la primera hora de la película, hay una escena que no pude con ella, que fue, para mí no había lugar en esta película, en estas películas, para una escena así. También tal vez porque uno ya espera, francamente yo esperaba ver la muerte de la princesa en esta película, porque pues sabemos que Carrie Fisher is no more. Entonces pues yo esperaba que hubiera la escena de la muerte, y en cualquier momento estabas esperando cuándo la van a matar, cuándo la van a matar, y pues no, ahora sí que no muere. A mí la película no me gustó, no me gustó por muchísimas cosas, pero bueno, Al final, para mí la experiencia no fue grata. Yo estaba al final luchando por mantenerme despierto porque era demasiado lento el desarrollo y demasiado intrascendente lo que ocurrió en la pantalla. Y una crítica que tengo para la película es que ahora prácticamente todos los personajes importantes son humanos. Y pues eso pues no era el Star Wars con el que yo crecí, tal vez. Las figuras de anfibios y de ojos saltones eran más importantes en la trama de lo que son ahora. Y en general, digo, la fui a ver con mi esposa. Mi esposa también luchaba por llegar al final de la película. Mi hijo de 14 años, obviamente, a él le encantó de principio a fin y considera que fue muy entretenida. Yo creo que en algún momento todos salimos del episodio 1 bastante emocionados. Y con el tiempo caímos en la cuenta de que no era tan agradable como lo que, como cuando tuvimos el tiempo de analizar lo que ya había pasado, vimos que no era tan agradable como lo recordábamos saliendo del cine. Creo que esta película aporta el nuevo Jar Jar Binks de esta trilogía. Y pues no, en general, para mí fue una experiencia que me dejó bastante decepcionado de ver en la pantalla algo que no iba con los héroes que había conocido 30 años atrás. Entiendo que la opinión está polarizada, hay quienes la aman, habemos quienes decimos eso no me gustó, y entonces por eso yo le creo a calificaciones de la audiencia que hay en páginas donde dicen está un 50%, porque si ves las críticas en internet y en Twitter y en todas las redes sociales, hay quienes la aman y quienes la odian, y es una proporción bastante similar. Entonces, pues me hace sentido. Tengo amigos que la han amado, tengo otros amigos que la han odiado. Entonces, para mí eso es realmente lo que está pasando con esta película. O sea, perdón, no nos tiene, no, una película de Star Wars que yo recuerde nunca le han gustado a todo mundo. O sea, tiene que estar dividido tal vez ahora por el tiempo, por la época, por lo fácil que es comunicarse ahora con las redes sociales, tal vez por eso se le da gran importancia, pero pues obviamente cuando se estrenó la primera película no a todo mundo le encantaban las navecitas y eso de que en el espacio hay explosiones y fuego. Entonces, pues es parte de la vida, no pasa nada. Pero bueno, yo sí estoy del lado de los que dijeron esto no fue una buena experiencia. Pues yo creo, Lalo, que somos una muestrita chiquita del mercado general. O sea, así no, como a ti no te gustó, a mí sí me gustó. Estoy de acuerdo contigo que yo pienso que así está el público en general. Uh-huh. Hay muchos detractores que no les gustó, tanto gente de público en general como fans de Star Wars, y hay muchos que les encantó. Y yo he visto críticas que dicen es la peor película y críticas que dicen es la mejor película de toda la saga. Exactamente, por eso ahora que una película, es algo que platicábamos un poquito antes de entrar al aire, que no entrábamos al aire porque seguíamos discutiendo, hay que comentarlo. Ahora que la película Star Wars tiene una calificación tan baja en Rotten Tomatoes o en Metacritic, que esa calificación tan baja de la audiencia, no de los especialistas de cine, de la audiencia, y esa calificación es tan similar a lo que vemos en redes sociales y en todos lados, ahora sí hay una explicación de por qué los datos pueden estar errados, por qué las calificaciones pueden ser amañadas, pueden ser alteradas. Ahora que es una película Disney, tal vez, ahora que es una película Star Wars, no puede ser que Star Wars tenga una calificación tan baja, porque haciendo películas de Star Wars nunca nos equivocamos. Por supuesto que sí hay esa posibilidad. No había este asunto de redes sociales tan amplio. No, yo no recuerdo que existiera Rotten Tomatoes cuando se estrenó la nueva trilogía, bueno, los episodios del 1 al 3. Pero ahora que es tan inmediato el saber qué está opinando la gente, digo, desde los preestrenos con la crítica y con los periodistas y demás, empezaron a escuchar voces en ambos sentidos, de la amamos, la odiamos, pero casualmente ahora es cuando hay una explicación de por qué todas esas calificaciones pueden estar mal. O sea, solamente falta que el día de mañana el grupo ese que declaró hacerse cargo de la alteración diga que el cheque venía por parte de Warner y de DC y todo es un plan para desquitarse por lo que ustedes gusten y quieran. Entonces, francamente, yo esa historia de las calificaciones están alteradas, pues van tan de la mano con el con lo que se percibe de las redes sociales y de los amigos y de todo el mundo, que para mí esas calificaciones de la audiencia están bastante acertadas. Difícil de explicar que haya un 93% de la crítica que dice que la película es buena. Eso es lo difícil de explicar. Pero, no sé, pero se están concentrando en decir que las de la audiencia, que son las que no convienen, las que no le gustan a los accionistas, que son las que hacen que tengamos que dar explicaciones y que la atención vaya a estar sobre la siguiente película, porque no puede ser posible que una película de esta manufactura tenga esas malísimas impresiones. Esas son las que se cuestionan. O sea, mira, si me permites, quisiera hacer un comentario, y espero que la audiencia le quede claro lo que voy a decir. Ya no eres mi amigo ni mi compadre, te odio y ojalá y sufras en el futuro. Ah, no, ¿verdad? No te crees. No, ya, hablando en serio. Hay que entender, y eso es muy cierto, que el peso que tiene Disney es muy fuerte sobre la película. Cuando empezó Star Wars era un underdog, nadie lo conocía, y por eso también ayudó a causar tanto revuelto. Cuando vino la segunda etapa, que fue la trilogía del episodio 1, 2 y 3, estaba mucho en el ojo del huracán porque querían que se repitiera el éxito pasado y la crítica fue más desfavorable que buena. Pero todavía no formaba parte del Imperio del Ratón. Y ahorita que ya es parte del Imperio del Ratón, yo pienso que hay mucho más en juego. No es nada más que si la película le fue bien o mal. Estás hablando de que están haciendo un mundo de Star Wars en los parques de Walt Disney. Estás hablando de toda la mercancía. Si te das cuenta, esta película es mucho, mucho más mercadeable. O sea, tiene muchas más cosas que se van a vender en diferentes formatos de monitos y de disfraces y de cositas y todo. Porque a fin de cuentas todo eso es lana. Y Disney como empresa lo que quiere es hacer lana. Entonces, el hecho de que esas críticas quieran desacreditarlas y decir, no, los que dicen que está mal están tontos. Posiblemente sí es cierto, no creo que sea una influencia directa y maligna de un Disney pagando por ahí, pero yo sí pienso que mucha gente considera el peso más fuerte que tiene la corporación de Disney detrás y por eso no pueden permitir que se les caiga. Y si lo amplificas un poquito más, van más allá todavía las consecuencias. Imagínate que esta película fracase, que se vea que Disney puede fracasar en estas franquicias que tenía aseguradas. Eso eventualmente puede contaminar a la parte de Marvel o a todo lo que acaban de comprar de Warner Brothers, o ve tú a saber a qué otra parte de su imperio, y que eso dañe pues a su maquinita de hacer dinero, ¿no? Entonces, claro, es... y espérame, el último puntito que quería tocar de esto en cuanto a la crítica de los profesionales y la crítica del público, yo no sé, y una vez más, no quiero justificar a nadie, nomás me lo cuestiono, no sé si sea como los críticos, por ejemplo, de restaurantes, que a lo mejor los críticos mega alaban a un lugar de cocina microcelular de fusión asiática rusa hawaiana, porque tiene X cosas que el público en general no sabe ni quiere apreciar, y lo halagan a más no poder y van a decir que es el mejor restaurante del mundo. Pero va un comensal cualquiera y va a entrar al restaurante y va a decir, ¿qué porquería me está sirviendo? Esto no me gusta. El cerebro de perro no es sabroso. Entonces, no sé si esto es algo similar aquí y que el público está dando su opinión como me entretuvo o no me entretuvo y el crítico está analizando cosas que a lo mejor van un poquito más allá de lo que nosotros queremos ver o que ni siquiera nos importa y por eso hay tanta disparidad en uno y en otro. No sé, es una duda nada más ahí al aire. Siguiendo con tu ejemplo de los críticos de restaurantes, esos tipos tienen un prestigio ganado, una posición en la industria de la gastronomía que hace que su opinión se respete. Yo preguntaría ahorita, ¿qué crítico tiene una posición en donde su opinión se respeta? Yo creo que ya no quedan muchos, ¿no? En su momento estuvo Roger Ebert, por ejemplo, que ya exactamente ya mejor vida. Y ahora fulano es crítico, ¿no? Hoy en día. Por otro lado, y entonces yo siento que también tiene mucho que ver el ahora sí que dentro de la industria cinematográfica Disney es el emporio, ¿sí? Uh-huh. Eso sí son el lado oscuro de la fuerza, son los más poderosos, son los más grandes y son los que quién se atreve a meterse con ellos. ¿Sí? Entonces yo sí, o sea, 93% de los críticos, la audiencia está al 50%, o sea, no se puede decir es que la audiencia es tonta. Perdóname, pero pues son los que pagan el boleto, los críticos, ¿no? Entonces, al final es la opinión de la gente que sacrificó sus, no sé cuánto cuesta la entrada en el cine en Estados Unidos, $7-$10, y las palomitas son más caras que acá todavía. Entonces, sacrificar, invertir su dinero en ir a ver una película y decir no me gustó, pues yo creo que es totalmente válido. Entonces, se me hace raro este asunto de las calificaciones que no nos convienen, esas son las que están mal. O sea, lo que casualmente. Sí que la película sí es una película que sí vale la pena invitar a la gente a que la vea para que genere su propia opinión. No es como algunas otras películas. Mira, que dices tú, yo no le recomendaría a nadie que viera Los Clones, por ejemplo. Yo no le recomendaría ni a la gente que me cae mal, no le recomendaría ver Babel, por ejemplo. Esta película, si, por ejemplo, si son compañeros del trabajo que no son tanto fans y así, yo sí digo, no, pobrecito, pues la aburrida que le espera porque ni siquiera entiende todo el universo. Pero yo creo que si eres fan de este tipo de películas, la tienes que ver. Definitivamente. Pero si es un 50-50, ¿no? O sea, porque dices tú, a lo mejor se va a aburrir, pero a lo mejor no. Porque eso es lo que nos dice la estadística. O sea, te digo, eso es lo que lo hace. Ese 50-50 es el que lo haría atractivo ir a ver si te gusta o ir a ver si no te gusta. A lo mejor yo si a mí no me gustó, pues yo sí la pensaría bastante en recomendársela a alguien, porque para mí la experiencia no fue buena. Entonces yo sí diría, ay, pues bueno, si decides ir, ojalá te guste, pero tampoco me reclames. ¿Sí? Sí, si no te gusta, no espero reclamos. Y es 100% válido, ¿no? Tú le puedes decir a cualquier persona, a mí no me gustó, la forma en la que presenta la historia no me gustó, pero pues es Star Wars, o sea, está hecha para entretener. Sí. O sea. Exactamente. Fíjense. Definitivamente. Y ahí con lo de las calificaciones, lo de las calificaciones, pues especialmente en Rotten Tomatoes, algo que se ha mencionado desde hace rato, especialmente con las películas de DC, de que a lo mejor hay complot en contra de DC y Warner por parte de Disney y están coludidos con los críticos y esto que y lo otro. Y pues realmente no era algo que sonaba tal vez tan fuerte como esto, porque pues, no son Star Wars, o sea, serás Superman, serás Batman y todo lo que quieras, pero digamos que ha habido Batman casi de manera interminable desde finales de los 80s. O sea, pasa muy poquito tiempo entre lo que hay una película de Batman nueva y otra. Y más o menos casi lo mismo con Superman, o sea, salvo el tiempo que pasó entre las de Christopher Reeve y la de Bryan Singer. Pero, o sea, no tiene el mismo peso esos personajes que tienen el peso de estos personajes de acá, de Star Wars. Ah, no, obviamente, Star Wars es la franquicia más grande en la historia del cine y eso tiene un peso específico. O sea, si nos remontamos a la última película del DC Universe, Justice League, tiene 41% en la calificación de los críticos, un promedio de 5.3, y tiene un 78% de la audiencia que le gustó, una calificación de 4 de 5, que sería como un 8. Entonces, y nadie cuestionó, bueno, los que ya no tomamos en cuenta la opinión de los críticos de Rotten Tomatoes, pues dijimos, bueno, yo la disfruté y punto. Pero fíjate cómo ahora, actualmente el 92% de los críticos dice que es buena, con una calificación promedio de 8.1 de 10, y el 53% de la audiencia le gustó, o sea, el 47% de la audiencia no le gustó, y tiene una calificación promedio de 3.2 sobre 5, o sea, como un 6, algo así, un 6.5 tal vez, y ahora es donde la calificación de la audiencia está manipulada. Pues de hecho, fíjate, ahí a lo que iba es Disney no es el que trató de explicar por qué. No, obvio, Juan, no van a salir ellos a dar la cara. O sea, fíjate, tiene la Liga de la Justicia tiene 118,244 calificaciones de usuarios. ¿Ah? Star Wars tiene 136,366. 18,000 calificaciones más. ¿Son demasiadas? 136,000 calificaciones, porque si estás hablando de que inflaste números, esas calificaciones tendrían que ser 250,000, una cosa así, para alterar lo que la gente que realmente votó Para poder manipular el número, tienes que elevar muchísimo el número de votaciones. ¿Sabes? Y a mí se me hace que 136 mil votos se me hace bastante bien. ¿Sabes qué? Un hombre sabio dijo una vez que cuando alguien busca una opinión, solo está buscando confirmar lo que él ya sabe que quiere. Entonces, yo pienso que Internet ya es tan grande y tan lleno de todo que puedes buscar el tema que sea y vas a encontrar el mismo número de argumentos a favor y el mismo número de argumentos en contra. Exactamente. Ahora, una película que tenga un impacto social y cultural tan fuerte como Star Wars, todavía más. Yo por eso yo soy más de la idea, y yo traté de evitar todos los reviews, todos los spoilers, todos los comentarios los evité al 100% para poder tratar de llegar con la mente lo más abierta que pudiera. Ah, no, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo hice lo mismo, yo no vi no me concentré en las opiniones negativas que salieron antes, ni siquiera las leí, solamente escuché que había opiniones negativas, pero yo lo que cuestiono es la intención de demostrar que las calificaciones de la audiencia están mal. Por los medios que quieras, o sea. Porque es necesario. Exactamente. Y sobre todo, si vemos en las redes que está tan dispersa la opinión en los que les gustó, los que no nos gustó. O sea, si tú escucharas en todos lados, como sí me pasó, por ejemplo, con la Liga de la Justicia, que la opinión que yo escuché por todos lados es entretenida. Es una película que te hace pasar el rato, no es el Oscar, no va a ganar nada, pero está palomera, se disfruta, se va rápido. Eso fue lo que yo escuché, y lo que vi en la sala va de la mano con lo que yo escuché. Y sin embargo, ahora la opinión está dividida, los críticos están de un solo lado, y por eso las calificaciones que aparecen ahí están mal y no son ciertas. O sea, yo lo que cuestiono es el tema del explicar las calificaciones. Puede gustarnos la película, puede no gustarnos, pero yo ahí yo siento que es más bien el tratar de explicarle a los accionistas qué fue lo que pasó con esas sí. calificaciones, cómo es posible que la última película de Star Wars a la que le metemos tanta lana, cómo que no les gustó, o sea, qué hicimos mal. Pero lo que sí es que neta, eso debería ser completamente irrelevante para nosotros como un pequeño grupo de fans o de amigos o algo así, ya que se preocupen los accionistas. Ajá, sí, definitivamente, pero si en esta película viste la mano de Disney llevando la película hacia puntos donde hay más cosas para comercializar y demás, pues espérate lo mismo para la siguiente y corregido lo que haya fallado, ojalá. Nada más para darle fin a este punto, yo creo que sí hay una cierta campaña de desprestigio en contra de, no sé si Disney, pero en contra de lo que viene siendo la nueva trilogía y ciertas cosas que están haciendo. El mes pasado, hace poquito más de un mes, salió el nuevo juego de Star Wars, el Battlefront 2, y básicamente el juego está plagado por microtransacciones de personajes que Vader, Boba Fett, Luke, que necesitas o pagar dinero o durar horas jugando para poder desbloquearlos, y son personajes que ya están codificados ahí dentro del juego, o sea, no es un DLC, o sea, el DLC nada más es la llave para abrirlos. Y básicamente el odio de la gente se dejó venir, los quemaron en las redes sociales, se empezaron a ver investigaciones de que si eso era ¿cómo se llama? Como las apuestas. Ajá, como apuestas, hecho, gambling. Hubo países donde incluso prohibieron el juego porque se considera un juego de apuestas. Ajá, y básicamente en aquel entonces estaban preguntando cómo le puede afectar a The Last Jedi esta crítica negativa al juego, cómo le pudiera afectar eso a la película. Y a lo mejor esto es algo que directo o indirectamente sucedió, a lo mejor hay gente que ahí está tratando de desprestigiar la marca, pero pues sabrá Dios. Siempre le vas a tirar también. Sí, por supuesto, pero pues bueno, lo raro es que retiraron las microtransacciones del juego, se echaron para atrás, pidieron disculpas, dijeron que no lo volverían a hacer, pero el daño ya estaba hecho. Sí. Pero yo creo que bueno, ya hablamos de lo que es la opinión en general de cada uno. Vámonos, ahora sí que como sí. diría Jack el Destripador, vamos por partes. Sí, vamos a ver a las cosas que son criticables. Lo primero, pues vamos a tratar de verlo en un cierto orden, así como sucedió en la película. Es la pelea espacial del principio, cuando se están escapando. Yo la crítica más grande que he visto a esta pelea, o sea, número uno, Poe Dameron es un idiota. Básicamente. Número dos, y ahí es donde se me hace que son la gente, como decías tú, Carlos, o sea, ve lo que quiere ver y no se pone a, pues no, a analizar un poquito más, no a sobreanalizar, sino a analizar, o sea, realmente qué es lo que está pasando. Cuando van los bombarderos a tirar las bombas en el Dreadnought, yo me tocó ver críticas ahí en internet de que cómo es posible que van a caer unas bombas a una nave en el espacio, así como caen las bombas de un avión en la Tierra, a una base o un portaaviones o lo que sea. Uh-huh. Y dices, bueno, pues estás en el espacio, se debería ir flotando, pero digo, bueno, estás en el espacio, hay naves espaciales, o sea, puedes viajar a la velocidad de la luz. O sea, ¿qué no se les puede ocurrir a esas personas de poca fe, de gente cerrada, que pueden ser bombas magnéticas? No, es que no tiene que buscar una explicación, tienes que dejarte llevar porque así es. Todo lo que, si lo quieres ver real, nada te va a checar. No deberías poder oír las naves en el espacio, no deberías poder explotar las naves, muchas cosas no se pueden, pero el chiste es que te dejes llevar, es un bombardero que está metiendo bombas, punto. Sí, o sea, es ciencia ficción, fantasía, o sea, ¿sí? Sí, sí. Si más una película de estas, o sea, esperando realismo, ya estás en el hoyo. Sí. Por un lado, pero bueno, yo la pregunta que tengo sobre esta batalla es, ¿por qué era tan importante destruir esa nave de la Primera Orden? Pues porque era una de esas pocas naves que eran más grandes y más poderosas que las demás. Entonces, cuando vieron que le habían hecho mella a la nave, dijeron, ahorita tenemos una oportunidad de hacerle un bajón importante a la fuerza de la Primera Orden. Pues sí, pero ¿cuántas naves más tiene la Primera Orden? Como para pensar que es importante esa victoria. Mira, es estratégico, es como por decir, hay 20 Star Destroyers y hay 4 Dreadnoughts. Entonces, si matas un Dreadnought, qué chido. Sí, o sea, es una victoria moral. Ponle sí, y aparte, sí, pero, esta victoria fue mucho por lo tonto que es Poe Dameron. O sea, esta victoria fue porque Poe Dameron se amachó y lo hizo a propósito, a pesar de que perdieron tantas naves. Y al final de la batalla, incluso Leia, si se acuerdan, Leia se pone a ver la cantidad de naves que perdieron y dice como que, oye, pues es que esto por ahí por no eso, iba. Es que mi punto justamente ahí era, no valía la pena sacrificar a tanta gente y a tantas naves. No. Por una sola nave del imperio, o sea, no valía la pena. No, pero yo pienso que el punto en esto es lo que han querido, es cómo han desarrollado el personaje de Poe. Poe no es un Han Solo, Poe no es un Skywalker, no es un líder, Poe es un atrabancado que se deja ir por instinto. Entonces yo no sé si ahora con la cantidad de errores que cometió en esta película van a tratar de capitalizarlo, de convertirlo en la película que sigue para hacerlo como que, a fin de cuentas todo lo dijo Yoda. Aprendes de los errores. Entonces yo no sé si la bola de errores que hizo Poe fueron los que lo van a convertir en otro tipo de personaje en el siguiente episodio. Pero es que en el episodio anterior Poe no era ningún idiota. Estaba igual, pues ¿qué hizo Poe en la película pasada? ¿Se estrelló? Sí, o sea, Poe, de hecho, en el guión original, Poe se iba a morir al estrellarse en ¿cómo se llama? Jakku. Ojalá eso hubiera pasado. Se supone que se iba a morir, pero como a la audiencia le gustó mucho el personaje, lo volvieron a sacar, pero ve las dos interpretaciones que tienen, no es más que un piloto que sabe manejar bien. Él nunca tuvo un peso más fuerte cuando tuvo una estrategia. Mira, esta nueva trilogía empezó con tres personajes principales. Rey, bueno, tres asuntos principales. Rey y Kylo, Poe Dameron y el Stormtrooper negrito. Poe Dameron nunca fue un factor principal. Pues es de los personajes que nos presentaron en la nueva trilogía. No sé, estoy de acuerdo, pero ven el guión, no hizo nada. Pero, ¿no hizo nada en el guión? ¿Y qué hace el negrito? Sí. ¿Y qué hace? Nos meten a Starkiller Base. ¿Y qué hace el negrito en esta película? Aquí sí no hizo nada el pobre. Exactamente. ¿Sabes qué hizo? Consumir tiempo de pantalla. Ajá, exactamente. Bueno, ahorita saltamos a eso. Ahorita llegamos a ese punto, sí. Pero bueno, esta fue la primera batalla y bueno, ahí decías, híjole, estuvo grave el sacrificio, pero todavía había esperanza para mí, les soy sincero. No todo estaba perdido en este punto. No, a mí tampoco. Se ve bonita, visualmente se ve bonita, sí. Está padre cómo se la lleva. Las naves bombarderos, lo que no me gustaron fue que se supone que es como un reemplazo o evolución del Y-Wing. Y los Y-Wing eran mucho más maniobrables que estas cosas. O sea, neta. Estas cosas son bien lentas, bien toscas. Sí, muy vulnerables por todos lados. O sea, eso sí. Aparte, fíjate, aparte que si te pones a pensar, o sea, la formación que manejan está muy tonta porque explota una nave y se llevó a otras dos de corbata. O sea, exacto. Sí, creo que son las naves más inútiles que hemos visto en el universo de Star Wars. Sí, o sea, digo, si sabes que tiene esa cantidad de bombas y que hay ese riesgo de que si explota una se puede llevar a otra de corbata, ¿por qué no las separas más? ¿O por qué no las haces kamikaze y que vayan y se estampen contra el enemigo y explote todo al mismo tiempo? ¿O las mandas teledirigidas o algo? O sea, no veo por qué llevar ahí gente que está tan expuesta a morir en batalla porque la nave es una inutilidad. Sí, esta nave no me convenció. Sí, se ve bonita, pero no convence en la práctica. Creo como que tenían que ser lentas a propósito. Siento que las tuvieron que hacer lentas a propósito para poder matarlos a todos. Porque era lo que le daba el punto y la razón a Lea. Son el escuadrón carne de cañón. Ajá, eso. Fíjate, y creo que naves, o sea, teledirigidas, que básicamente serían drones, qué aburrido, yo creo, ¿no? Pues sí, pues eso, pero son básicamente lo que tenía la República en el episodio 1. Sí, sí. Pero bueno, llegamos a esa conclusión, son el escuadrón carne de cañón. Sí, vamos a pasar a lo que sigue. Sí. La escena favorita, Lalo. ¡Oh! Oye, ¡The Pay! De horror. Tenemos en el chat a Ronin, que nos está acompañando, y su opinión es que Poe Dameron es un personaje 100% Disney. ¿Agri? Yo pienso que sí. Agri. No sé, ya llega un nicho. Agri. Es al, bueno, pero sigamos adelante porque hay mucho de qué platicar. Este no está muy bueno. Ay, sigue. A ver, Lalo, tú dale, porque tú eres pero explica creador. Qué es para los que no están viendo la pantalla. Ok, la escena conocida en el internet como Leia Poppins. Yo saliendo del cine dije, esto es la novicia voladora o la monja voladora. Es una serie de los 70s que no me tocó ver, pero que sabía que existía. Y para mí la experiencia fue esta. Dije hace tiempo, hace unos minutos, que pues yo esperaba que Leia muriera. Y entonces hay esta escena en donde está siendo atacada la nave de Leia y Kylo no dispara, sabe que ahí está su madre y no dispara. Y dos naves que vienen detrás de él sí lo hacen y los disparos van directo al puente de comando y entonces la gente del puente de comando sale de la nave disparados hacia el espacio. Y entonces yo dije, aquí es donde Leia va a morir. Y se acerca la cámara hacia ella y se empieza a ver como a recubrir de como de hielo, como se ve justamente en la película de Guardianes de la Galaxia, la 1, que ahí, bueno, mediante la máscara de Star-Lord rescatan a la chica verde, no me acuerdo cómo se llama. Pero también en ese momento pensé, va a ser demasiado parecido. Y entonces se acerca la cámara hacia la mano de Leia y se empieza a iluminar. Y entonces Leia flota por el espacio para regresar a una de las naves. Y cuando Leia flotaba por el espacio, toda la emoción de ver la película, todas las esperanzas puestas, 2 años... de imaginar que esta podía ser una buena película, en ese momento se fueron al caño. Ese momento es donde si me hubieras grabado un video, hubieras captado el momento exacto en el que se rompió mi corazón. Porque incluso no pude quedarme callado. Fue ver de, no es posible, no puede estar pasando. Y mi mujer al lado así como que, oye, guarda silencio. Y yo así, no, o sea, no pude con esta escena. De veras que... yo sé que justificaciones hay muchas, que la fuerza, que no se ve bien en una película, no están bien hechos los efectos, y el hecho de, bueno, igual no podían saber que Carrie Fisher se iba a morir unos meses después de hacer la película. Entiendo que probablemente no lo hayan planeado así, pero ante los hechos ocurridos, hubiera sido una gran salida para el personaje de Carrie Fisher. Hubiera sido una muerte muy válida. Épica. Muy épica. Hubiera sido un... O sea, ahí hubieras metido efectos, música, el leitmotiv de la princesa y bla, bla, bla. y hubiera sido una gran muerte para la princesa, pero sin embargo vimos a Leia Poppins, que como flota por el espacio y regresa a la nave, y con esta escena, a partir de ahí, mi experiencia, esta escena sale como a los 50 minutos, si no estoy mal, un poquito antes de la hora, una cosa así. A partir de este momento, para mí la película se fue al piso. O sea, no pude creer que nos dieran esto en el cine, que nos dieran esta escena mal hecha de Leia flotando para salvarse en medio del espacio en donde nadie puede oírte gritar. Pero sí puedes oír pasar un TIE Fighter. Pues no, es eso. Soy una aspiradora. Sí. Ah, bueno. No, bueno, no sé de dónde provenga, pero ese sonido, esa escena para mí echó a perder todo. O sea, mira, de ahí ya dije, nunca más. No, no se va a levantar de eso. Mi opinión al respecto. Uh-huh. Estuvo, y se los dije también ahorita a ustedes fuera del aire, siento que era necesario que mostraran en algún momento algún uso de la fuerza de Leia. Si esta escena lo hubieran grabado de una forma diferente, quizá más accidentada, con más cortes, algo, no sé, hubiera sido un poquito más rescatable que a como salió, que parecía efecto de la serie de Cachirulo. Se veía realmente muy, muy green screen directamente, no se veía bonito, pero pudieron haber dejado el hecho que regresaba, pero de alguna forma diferente, no así como lo hizo. Esa parte no me gustó. Que la pero, rescataran, tal vez. Algo, ponle tú, o de alguna otra, X, y métete la cosa que tú quieras. Llegaron porks volando y le empujaron, no sé. Sí. Pero lo que sí me pienso, y no sé si eso es bueno o malo, todos ya sabíamos que Carrie Fisher ya no estaba con nosotros, entonces todo el mundo se preguntaba qué van a hacer con Leia en la película. ¿Le van a dar alguna salida en algún momento? Y ¿en creo, qué momento la van a matar? Exacto, entonces yo pienso que malamente capitalizaron eso, porque te muestran como en 4 ocasiones en la película que parece que se va a morir. Y una es cuando la va a matar Kylo, otra es cuando explota en la nave, otra es cuando piensas que ella se va a quedar en la nave en vez de Holdo, y otras al final. Oye, por ejemplo, se hubiera quedado en la nave en lugar de Holdo y hubiera sido fantástico también. Leí otra alternativa en vez de Holdo que me gustó más todavía. Ahorita te lo digo. Uh-huh. Pero yo pienso, por otro lado, se me hizo muy respetuoso que Carrie Fisher sí terminó de grabar la película. Entonces se me hizo muy respetuoso que hubieran dejado todas sus escenas. Se me hubiera hecho muy mal que lo hubieran cortado media película porque, pues, como ya se murió. Pero se me hizo muy bien que salió hasta el final. Yo no esperaba que saliera todo hasta el final. Juan, ¿tu computadora va a explotar? No. Oigo los clics, oigo un ventilador. Sí, oigo el ventilador. Ahí ya se cayó. Es que es un i5 de los primeros i5 que salieron. Ah, pero qué ventilador tan potente, no manches. Traducción, no, es un IBM-saurio. No es que es IBM-saurio. O sea, los primeros i5 para laptops, se sobrecalentaban muy rápido. Okay. Y básicamente el ventilador, de repente se acelera mucho. Sí, sí suena mucho. Bueno, pero mi punto es ese. La pudieron haber dejado la escena puesta de otra forma, creo yo. No como la hicieron. Como la hicieron, sí se ve chafa, estoy muy de acuerdo con Lalo. Lo que sí me gustó de la escena, o lo que puedo rescatar yo de esa escena, es que tuvimos la princesa Leia para el resto de la película. Nada más. Y que pudimos ver más de ella. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo pensé que ahí era donde Leia moría y la borraban de la siguiente película. De hecho, yo pensé que a lo mejor sí habían manipulado con CGI, o sea, la muerte de Leia de otra escena diferente que ella había grabado. Sí se ve bastante feo. Yo realmente no me fijé en los efectos. Me sacó de onda, o sea, la forma en la que se regresa, pero, o sea, la forma en la que yo lo justifico, no porque esté tratando de sobreanalizar las cosas, es en el sentido de que, así como trae el brazo extendido, si se ponen a ver la trilogía original, es como en lo que usan Vader para repeler objetos o atraer objetos, o sea, como que es un gesto automático que hace alguien que es tiene entrenamiento en la fuerza. Es como enfoca en la fuerza, ¿no? Ajá, o sea, que a lo mejor dices, no lo necesitas hacer, o sea, puedes estar completamente inmóvil y usar la fuerza como si nada. pero como que es pues como la varita mágica de los magos, y que tienes que hacer los movimientos y decir las palabras, o sea, nomás para que se vea chido o impresionante, porque así como quedándote estático y parado así como estatua, pues a lo mejor es así, qué feo, o sea, igual como la forma en la que vuela Superman, o sea, Superman necesita volar de esa forma, o sea, puede volar de una forma distinta, pero a lo mejor no se ve bien, y yo lo agarré como de esa forma, o sea, dices, bueno, pues estoy tratando de atraer un objeto hacia mí, pero el objeto está infinitamente pesado, pues claro que no lo voy a traer, o sea, lo que está pasando es básicamente yo me estoy acercando a él. ¿Se ve mal? Sí, se ve mal. ¿Lo pudieron haber manejado de una forma distinta? Claro que lo pudieron haber manejado de una forma distinta. Qué lástima que no salió el personaje de Leia ahí, ¿no? Qué bueno que no salió el personaje de Leia ahí, porque como tú dijiste, o sea, respetaron todo lo que ella hizo. Pues sí. Ok. Vamos bueno, al siguiente punto, si quieren. Pasemos al siguiente trago amargo. Al siguiente trago amargo. Bueno, vamos a regresar a Podameron, pero vamos a regresar a Podameron en la parte de él versus Holdo. Ah, ok. Venle. Bueno, ¿puedo opinar de Holdo primero? Sí. No me cae mal la actriz, no siento que haya hecho mal papel, pero siento que fue completamente innecesario meter un personaje nuevo. Y era el punto que quería mencionar yo hace rato cuando dijiste lo de que por qué salió Leia disparada y todo. Todo lo que hizo Holdo lo pudo haber hecho un Lando Calrissian o lo pudo haber hecho un General Akbar. Y el suicidarse al final cuando ataca la otra nave y todo eso, hubiera sido mucho más épico que lo hubiera hecho uno de los personajes anteriores como Akbar, en lugar de una desconocida que acabamos de ver y que sabemos que no va a volver a salir. Juan, parece que se metieron guajolotas en tu laptop. Sí, okay. Se han hecho especialistas en presentarnos personajes que no nos importan y que en la misma película se mueren, entonces... Sí, Holdo ni al caso. No, ni al caso, pero también, o sea, es simplemente mostrar que el otro tipo es un obstinado, que Holdo al final, no, en algún momento, yo pensé que tal vez sí era una traidora de la rebelión, pero al final... Ya con eso ya cumple su propósito. Sí, con eso distrae, pero realmente no, o sea, el otro es obstinado, está aferrado a su idea, a su plan, a no decir nada, y esta tampoco dice nada, y al final, pues, la muerte de ella sí está épica, la verdad. Pero me pasó a importar tan poquito. No, la verdad, no es un personaje que voy a extrañar, lo conocí demasiado poco para encariñarme, y se me hizo muy poco carismático, o sea, la verdad... Cuando leí en internet que alguien dijo, ¿por qué no pusieron a Lando Calrissian en su lugar? Dije yo, hubiera estado padre ver a Dee Williams, como se llame. Billy Dee Williams. A Billy Dee Williams, me hubiera mejor verlo ahí para traerte algún personaje de la trilogía anterior y mátalo luego, no pasa nada. Pero le hubiera hecho un poquito de honor a un personaje antiguo. O General Akbar, que ha sido importante tanto tiempo, aunque diga tan poquitas frases, pero es importante. Y hubiera podido hacer exactamente lo mismo que hizo Holdo. Holdo no tenía razón de existir, en mi opinión. No, insisto, ella tiene una muerte épica, es un personaje por el que no das dos cacahuates, y Akbar, que es un personaje de la primera trilogía, se muere fuera de escena. Sí, porque alguien dijo, alguien te recordó que se murió Akbar. Exactamente. Dicen que sus últimas palabras fueron, "It's a trap." Bueno, o sea, ahí les doy la razón, pues el personaje realmente no lo conocimos lo suficiente como para que nos importara. Una de las críticas que tenía Lalo fuera del aire, que también fue una de las razones por las que tardamos en hacer el podcast. No lo callábamos, no lo podíamos callar, gente. Y empezarlo a tiempo es porque... Digamos que había varias opiniones y como que teníamos que ponernos más o menos en la misma página primero para no ser tanto desastre ahorita. Y básicamente es que sí, o sea, pues había un plan y ella no lo estaba comunicando. Y la primera vez que la vi la película, pues sí se me hizo realmente extraño, pero Ya después, cuando vi la segunda vez, que le puse un poquito más de atención, porque realmente la primera vez estaba buscando a ver qué no me gusta, a ver con qué voy a odiar la película. Uh-huh. O sea, iba con una mentalidad totalmente distinta, por eso la quise ver una segunda vez al día siguiente. Me di cuenta que, pues por ejemplo, Carrie Fisher, bueno, perdón, Leia estaba decepcionado de Poe Dameron, en el sentido de que dijo él, hubo muchos héroes en esa batalla, y Leia dice héroes muertos, o sea, dando a entender, queremos líderes. Dijo, hubo héroes muertos, no líderes, o sea, no queremos héroes muertos, y somos muy poquitos, queremos líderes, queremos gente que lidere a la resistencia, que lidere a la rebelión, porque ya estamos viejos, o ya, yo ya estoy vieja, y los demás tampoco están muy jóvenes, que digamos. Y también es la impresión que me dio Holdo, o sea, de que, ¿sabes qué? O sea, tú eres un rebelde obstinado que te dicen una orden y la ignoras. Si te digo que este es el plan, vas a decir, ¡ah, este plan más chafa! ¡Vamos a matarlos! Pues por eso no le dijo nada. O sea, realmente, como dice la frase, o sea, es need to know. Necesitas saberlo. And you don't need to know. Y tú no necesitas saberlo. O sea, como que nada más para cierto círculo de personas, y los demás no han de cuestionar lo que se les estamos diciendo. O sea, nosotros sí sabemos qué es lo que estamos haciendo. Sí, definitivamente, mientras más avanza la película, más mal se ve Poe Dameron, más idiota se ve. Y este personaje de Holdo, yo siento que la actriz como que queda fuera de lugar, porque casi nunca la recuerdo yo en este tipo de películas. No, aparte, nunca te la presentan, sale de la nada. No, nomás sale, exactamente. O sea, no sale en la película anterior, no sale en ningún lado, entonces... Y otra cosa, el aspecto. El aspecto a mí se me figura que la sacaron de los Juegos del Hambre. Por la ropa. Los pelos morados, sí, a mí también me sacó de onda eso. Sí, no parece de Star Wars, parece de otra película. No, parece de otro lado. Pero bueno, millennials. bueno, sí, fíjense, para terminar con lo de Holdo y Poe Dameron. Una de las críticas de esto, que también fue crítica de Lalo, de que ¿por qué no los alcanzan los del Imperio? Bueno, pues los Imperios, la orden. Es convenientemente lenta, pero convenientemente rápida, pero convenientemente el escudo, pero todo lo que tú dices. Básicamente te lo dicen, o sea, las naves de ellos son más rápidos, o sea, pero no tan rápidos como para que se nos... Como para pelarse. O sea, el ejemplo que yo manejaba, ellos van a 100 kilómetros por hora, nosotros vamos a 98, pues se nos van a ir alejando poquito en poquito, pero van a tardar un chorro en dejarnos completamente atrás. Y básicamente, pues el rango en el que estaban demasiado alejados como para que hicieran mella los disparos en los escudos. Aquí el detalle, yo la forma en la que la veo es que estaban los de la nueva orden andaban bien confiados, estaban reguardeándose en su crapulencia de que ya los tenemos atados de un hilo y aquí no los vamos a echar, nos confiamos totalmente que se regresen los navecitos para acá, no tiene caso gastar combustible, no tiene caso perder vidas, nosotros los vamos a echar con nuestros cañones, o al rato se nos acaba la gasolina y nos echamos. Bueno, la gasolina, el combustible, porque la gasolina se oye bien raro. Y básicamente el plan de la resistencia era dar la apariencia de que estamos indefensos, que ya no podemos hacer nada. Porque uno de los comentarios fue ¿por qué las naves que se estaban quedando sin combustible? Porque antes de quedarse sin combustible no se dan la vuelta y hacen el truco de la velocidad luz para chocar contra los destructores de la nueva orden. Y sí, fue algo que realmente ya cuando vi el comentario dije, pues sí, tiene sentido. Pero ya cuando vi la segunda vez, por segunda vez la película, esas naves secundarias, las que estaban flanqueando, estaban demasiado pequeñas. O sea, a lo mejor se hubieran podido haber hecho daño, pero no es suficiente. Y al momento de que haces por primera vez eso, ¿qué es lo que va a pensar la nueva orden? Están tramando algo, van todas las navecitas para afuera. Y ya se acabó la resistencia, se acabó la rebelión y se acabó Star Wars. Sí, si lo ves militarmente hablando, Hux fue muy tonto porque nunca hizo algo más para alcanzarlos, se quedó clavado en eso. pero si lo ves militarmente como una resistencia, quizá la decisión de Leia y de Holdo era inteligente, es vamos a fingir que nos morimos para irnos a una base abandonada y si piensan que estamos muertos no nos van a buscar, porque somos muy poquitos, tenemos que escondernos. Y una vez más, Finn y ay, ¿cómo se llama la chinita? Rose. Sí, Finn y Rose, pues fueron los que la cajetearon y pues por eso los dieron con ellos allá. Pero si lo ves, el plan que tenían Leia y Holdo, pues ese era el propósito, decir, chin, ya nos mataron a todos, no nos detectaron nuestras navecitas y nos escapamos y nos podemos reagrupar. Ajá. Y y realmente, o sea, se pueden ver, o sea, empezó a atacar cuando supieron los de la Nueva Orden que se estaban escapando de naves pequeñas, y las empezaron a destruir después de detectarlas. Holdo Lolo se quedó así como que no sé qué hacer, y o sea, realmente no tenía un plan B, o sea, nada más estaba el plan A, y ahí fue donde se le ocurrió de que, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, que también fue una crítica que hizo la gente, como si ya no tienes combustible, puedes darte la vuelta y acelerar a velocidad luz para darle en la torre a la nave de Snoke. Pues número uno, te lo voy a poner muy sencillo, esto fue algo que escuché ahora en la mañana de un idiota que lo único que sabe hacer es quejarse. No estoy hablando del halo. Ok, ya no, eso yo no. Qué agresivo te pusiste. Eso yo no lo dije. Lo dijo un tal Christoph, que hace videos en internet. Que se me hizo un idiota, por no decir peor. Yo ayer me estaba quedando sin gasolina, pero antier me estaba quedando sin gasolina después de que salí del cine, pero necesitaba ir a hacer algo antes de echar gasolina. Y necesitaba llegar rápido. ¿Cómo sabía que me estaba quedando sin gasolina? Porque ya estaba prendido el foquito rojo. Y ya tenía rato prendido el foquito rojo. ¿Y qué fue lo que hice? Me fui a vuelta de rueda para que me durara la gasolina. No, le aceleré a más no poder, donde sí yo sé que no pasan tránsitos, para poder llegar a tiempo donde necesitaba llegar. Me quedé sin gasolina a la mitad del camino. No, porque yo sabía que todavía me quedaba suficiente combustible como para hacer yo eso. Y después determinarlo, y en una gasolinera, y cargar el tanque. Y yo digo, ese es el mismo caso de Holdo, o sea, todavía le quedaba relativamente poquito combustible como para poder hacer esa maniobra. De hecho, la maniobra que hace es lo único bueno que tiene su personaje en la película. Esa escena quedó padre. Esa escena no la cuestiono porque visualmente es muy impactante. Yo les dije, hay tres líneas argumentales que vamos siguiendo en la película. Los rebeldes huyendo, el negrito y la china en el casino, Rey, Luke y Kylo. Esas son las tres cosas que vamos siguiendo en la película. El problema es que este asunto de los rebeldes huyendo, gran parte de la película es, vamos manejando derecho, nos están siguiendo, vamos manejando derecho, nos están siguiendo, seguimos manejando, o sea... Es la persecución más lenta en la historia del cine, yo creo. No, era muy rápida, pero iban ligeramente más rápido. No creo. Pero es que la persecución es tan aburrida porque vamos derecho. Espera. No, es que te digo, o sea, por eso se hace lento el asunto, porque regresan y regresan con la escena de nuestra nave, las naves del Imperio, derecho, o sea... Es aburridísimo ese tema. Te lo voy a poner bien sencillo. ¿Sí? Es Speed 2 en el espacio. Sí, ándale. ¿Sí? Ándale, exacto. Esto se podría llamar Speed 3. Pero, ¿sabes qué? Lo que le critico más que la persecución lenta fue la falta de creatividad del First Order. Porque, por un lado, pudieron haber mandado, tenían muchas navecitas casas en esas naves que pudieron haber enviado. Por un lado. Otra estrategia. Hasta que llegaron al planeta de la sal, sacan de la manga que existe una Death Star en miniatura. Ah, ¿y esa por qué no la usaron entonces en vez de usar los cañones para destruir la nave? O sea, digo, son unos idiotas. Ese era lo que le dijeron, es un battering ram. Sí, pero ya es que lo escribió como un miniature Death Star. Sí, o sea, lo que voy. Hubo muchas cosas que pudo haber hecho la orden para fregárselos ahí y no lo hicieron porque era necesario para que siguiera la historia. En lugar de eso, los persiguieron manejando derecho. La fábula de la liebre y el conejo es eso, es esto también. Sí. La liebre y el conejo, la liebre y la tortuga, perdón. Ok. O sea, la resistencia Viva no, la resistencia. No puedo dejar los nombres viejos, la resistencia. Iba a paso de tortuga y eran la tortuga. La nueva orden iban a paso más de tortuga, pero eran la liebre porque eran superiores militarmente hablando. Y básicamente eso fue lo que pasó, o sea, se confiaron. Y ya. Sí, pues se ve muy tonto. No, sí, se ve muy tonto. Hablando de eso y hablando de la orden, Hux es un personaje que no me acaba de convencer, no me desagrada, pero no me acaba de convencer. Se me hace muy raro que pongan como comic relief a uno de los malos. Es un Tarkin, pero bien chafa. Sí, pues que Tarkin todo el mundo trapea con él. Kylo trapea con él, Poe trapea con él, Snoke trapea con él. O sea, nunca tiene una figura de autoridad, nunca nadie le teme, no se ve impresionante. ¿No? Pero sí me dio risa cuando le habla a Poe y le dice, bueno, ¿quién eres? Si me oye o no me oye. O sea, se vio, no es el humor típico de Star Wars, pero se vio chistoso. No es el humor típico, definitivamente no es el humor típico. Pero bueno, ¿no? Vayamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Que es básicamente la otra línea argumental que dice Galo. Enelito y Jar Jar Binks. Rose y Finn. Que básicamente aquí es una de las críticas de los tipos esos de la página de Facebook que supuestamente manipularon los resultados de Rotten Tomatoes. De que salen mucha gente de color. Mucha gente no blanca. Espérate. Y que los blanquitos son los malos y salen muchas mujeres. O sea, mira, espérame tantito. Sí lo entiendo, es un problema que tiene problema es un decir, o sea, es algo que tiene Hollywood desde hace ya algunos años, que están tratando de llenar cierta cuota racial, cierta cuota de mujeres que realmente te pones a ver, dices, ¿no? O sea, hubo un negro, un afroamericano en la trilogía original, porque nada más era una, pero yo no le veo que le ponen el pero fino. O sea, sí es un incompetente, pero pues aquí también está el afroamericano de la trilogía original. Había mujeres, claro que había mujeres, de hecho te pones a ver y te pones a analizar las películas de la trilogía original. El imperio es un patriarcado y la rebelión es un matriarcado. Y básicamente así lo hizo con esa intención George Lucas, que salen más mujeres ahora de lo que salían antes, sí salen más. Digo, no estamos en los 70, no estamos en los 80, estamos en 2017. Y de todo modo sigue habiendo gente racista, gente sexista de que, yo quiero que sea puro macho, alfa, blanco, varón, güero. Caucásico. Ajá. Y pues, órale, o sea, ve y tírate al hoyo donde saliste. Me da bueno, ¿cuál era tu punto, Lalo? Sí, ya te vamos a escuchar. Bueno, el punto es, o sea, que realmente al principio sí lo vi, o sea, que hay otra vez lo mismo que hacen en Hollywood, todas las películas. La cuota racial. Mira, la cuota racial, y ya después me valió. Yo recuerdo que nos ufanábamos de que en Star Wars había personajes de ojos saltones y anfibios y tenían importancia en la película. Y digamos que en las diferentes razas que veíamos en los planetas estaba el tema de, o sea, no es un solo grupo donde todos son güeritos de ojos azules y esos son los que dominan, y no, o sea, había tal diversidad. El único lugar en donde veíamos gente muy similar en cuanto a raza era justamente en el Imperio, por un lado porque pues a todos los Stormtroopers los veías vestidos de blanco y se acabó, y los almirantes, los humanos que salían del lado del Imperio, también todos eran pues de un mismo corte, ¿no? Digamos que todos parecían salidos del ejército nazi, esa era la intención. Sí, pero no tenían aliens, ¿no? El Imperio nunca tuvo aliens. No. Si usan, si contrataba o buscaba a Vader a los cazarrecompensas, es que es donde sale. Pero realmente, realmente los critican, o sea, los mismos oficiales lo critican de que we don't need their scum. Que mira, que si nos vamos al ejército de los clones del pasado, pues todos eran clones de Boba Fett, y Boba Fett era morenito. Bueno, Jango Fett era morenito. Entonces, en esta nueva trilogía, tratando de representar todas las razas humanas, porque tenemos, o sea, casualmente el único Stormtrooper arrepentido y aliado con la rebelión es un afroamericano. La chica que se agrega en esta película, pues tiene evidentes raíces asiáticas. Tenemos, obviamente, hay güeritos, hay blancos de cabello negro, hay de todas las razas humanas. ¿Latino? ¿O dámelo, no es latino? Hay latino, hay de todo, ¿sí? Rey no es la típica rubia de la secundaria, sino que es otro tipo de mujer, pero hay de todo tipo de razas humanas en esta película. Y yo vuelvo a lo que dije hace rato, ahora todos los personajes importantes son humanos. Sí, ya no hay aliens, no, ninguno figuró. Los aliens son relleno. Chewbacca quedó de lado. Chewbacca, que ya es el único que sobrevive casi de la trilogía original, bueno, él y Leia todavía están ahí. Pues de hecho, se fijan, Citripio y R2-D2 realmente son personajes de cuarta. Eran personajes secundarios en la trilogía original y en la trilogía de las precuelas, pero aquí ahorita nada más son adorno. Salen para que la gente no reclame que no salieron, básicamente. Ajá. Sí. Entonces, contra eso, la verdad, ese asunto de la cuota racial no me parece, no creo que sería necesario en una película de Star Wars. Creo que podría ser perfectamente seres de otros planetas, de otras razas, extraterrestres, y no habría ningún problema en aceptarlos. No entiendo por qué todos tengan que ser humanos. El personaje de Rose lo odié desde el principio, porque primero parece fanboy y luego después nunca hizo que el personaje me importara. De hecho, siento también que al morenito también siempre lo he visto fuera de lugar. O sea, desde la película anterior, cuando anda en el desierto, no, como que el mismo actor está fuera de personaje. No se siente que esté en el desierto, en peligro. No sé si son el tipo de filmación, el tipo de luces, la forma en que lo presentan. O sea, se ve ahora cuando sale al principio, que sale, se levanta de la cama y trae colgando ahí todavía un montón de tubitos y les está saliendo líquido de los tubitos. O sea, no sé, no me importa este personaje, no lo considero un héroe. En cierto momento en la película pensé que iba a morir y dije, ok, qué bien, por fin. Sí, también. También la chica parece que va a morir y dije, ay, de perdida, no va a durar más. La trama en la que ellos se desenvuelven es como un ratón persiguiendo su cola. O sea, no lleva a ningún lado, no pasa nada, no importa, no es trascendente. Es puro perder el tiempo. Pudieron haberlos... Si estos dos personajes no salen en la película, no pasa nada. Bueno, ahora no pasa nada. Toca mi opinión. Yo pienso que si hubiera sido una película de la trilogía original, como un underdog, hubieran puesto cualquier cosa, un alien o la raza que sea. Pero volvemos al comentario que hacíamos hace rato, ya es un hijo de Disney. Entonces aquí no es nomás cubrir una cuota racial, sino que tienes que agradarle a todos los mercados que puedas, porque eso es dinero. Entonces le estás teniendo que llegar a diferentes razas para que todas se sientan hasta cierto punto identificadas con la película. Y por eso van sacando a los aliens, porque creo que no hay muchos aliens que vean la película, pero sí hay mucha gente de color y hay mucha gente asiática que sí lo ve. No sabemos, pero lo que sí es que si los aliens ven estas películas, no le están dejando dinero a Disney. Exacto, ándale. Entonces, bueno, yo pienso que sí es cierto que hicieron los aliens de lado y le quitan un poquito el elemento espacial. A mí Rose... Me gustó el personaje porque se me hizo carismático, la actitud que tenía, así positiva y todo. Me recordaba un poquito a Kylie de Serenity, de Firefly. No vi Firefly. Era muy recomendable, sí está muy buena la serie. Es miniserie porque no duró más, pero bueno. Kylie es el mismo personaje, es una persona que trabaja en mantenimiento, que es muy optimista y que tiene cierto carisma con la pantalla. Entonces, en ese sentido, pues se me hicieron bien. Pero siento que los personajes no se le aprovecharon para nada. Que se hayan enamorado, no me lo tragué, pero ni tantito. No, jamás. Yo siempre pensé que el morenito quería con Rey. No, y acuérdate que hubo una época en que pensaban que iban a ser Finn y Poe los que acababan juntos. Ah, sí, también. También se especuló ese lado. Bueno, yo no me creí este romance. No vi que hubiera una razón suficientemente fuerte para que se desarrollara. Y la historia de estos dos, como dicen ustedes, completamente fuera de lugar, si la quitas, no pasa absolutamente nada. Pero yo pienso como que el hecho que ellos salieran y que te mostraran una faceta adicional del universo de Star Wars que no tiene que ver con los dos bandos que están peleando, te abre un poquito más las puertas, porque lo que quieres, a fin de cuentas, Disney, es abrir las puertas a poder contar más historias y poder vender más. Entonces ya sabes que hay gente que no le importa ni el bien ni el mal, sabes que hay gente que nada más está viviendo, pues como en cualquier sociedad, ¿no? De las tragedias y de los beneficios de otra gente, de otros grupos. Pero sí, estuvo muy estirado. Yo sí estoy de acuerdo con muchos críticos que decían que toda la secuencia que llevaron estos amigos fue como un homenaje a la precuela, porque se veía igual que la precuela. Aquí ponían aliens de más de vistosos, cosas de más de ridículas, la carrera esa de los perrotes gigantes completamente innecesaria, ni siquiera se veían tan buenos los efectos, o sea, como que eso hacía mucho, mucho, llamaba mucho a lo que era las precuelas, donde era nomás porque momento, sí. Ahorita que dices el tema de la carrera, la película también tiene su momento en contra de la... el maltrato animal, que es justamente la carrera, y el momento en que los liberan, que si movemos el ejemplo a la tierra, si tú liberas unos pura sangre del hipódromo, los pobres caballos se van a morir. Uh-huh. Entonces, no tiene sentido que los liberes y se libre. Se van a morir, no están acostumbrados a tener que buscar su propio alimento. Bueno, esta raza no sabe ni qué es, ¿no? O sea, no podemos saberlo. No, por eso, pero lo correcto no es liberarlos de esa manera, pero tiene su momento en contra del maltrato animal. Tiene su momento de... Ahorita lo vamos a poner, ahorita lo vamos a hablar de eso. Ah, ok, ahorita vamos a hablar del otro tema. Ajá. Tiene como que tiene todas estas agendas, esta película, de tengamos todas las razas, digamos que somos bien incluyentes. Se supone que en esta película ya había un personaje que era homosexual, pero yo no vi abiertamente cuál era. Entonces no sé si esté velado o si más tarde con dos o tres detalles nos vayamos a dar cuenta. También va dentro, pero tampoco se vio específico, ¿no? No se vio declarado o algo así. No. El como que tiene todas estas agendas políticamente correctas la película. Sí. Ay, mi último punto que me quería mencionar nada más es exclusivamente de Finn, porque Rose la acaban de sacar ahorita en esta película. Y Finn sale como personaje principal en el póster de la película pasada con un sable de luz en sus manos. Finn, pienso que en la película pasada J.J. Abrams lo estaba enfocando un poquito más a que es Jedi, no es Jedi, qué tiene que ver, qué no tiene que ver. Y en esta película, de plano, como dijo ahorita Lalo, ya perdió su relevancia. Que Finn esté o no esté, Finn no aporta nada al grupo más que el conocimiento que ya tiene del Imperio, de cómo opera la orden. Pero fuera de eso, su personaje está muy desaprovechado, porque lo podrían haber hecho mucho más interesante. No, no se me hace mal actor. O sea, Finn no se me hace mal actor, pero, o sea, ¿cómo se llama este fulano? John Boyega no se me hace mal actor, pero ya se perdió en el limbo. A ver si en la película que sigue le dan un poquito más de propósito, porque no tiene propósito. Todos tienen una dirección y un rumbo, todos los demás. Menos este, y espero que más adelante también vayamos a hablar de Phasma. Sí, ahorita vamos a hablar de Phasma. Pero vean, te he ido el planeta del casino. Que se llama, el planeta se llama, espérame tantito. Canto Bight. De hecho, yo lo vi hasta cierto punto, o sea, por la frase que te manejan, Rose, de que aquí está lo peor de la galaxia, que lo primero que te viene a la mente es la cantina Star Wars. Mos Eisley. Y ya dices, yo, pues ahí es donde están los narcos, si lo centramos al mundo real, los narcos, ¿cómo se llaman? Los secuestradores. Los sicarios, los secuestradores y todos esos. Uh-huh. Los contrabandistas. Y nada que ves a pura gente rica. Y ya cuando te lo explican, pues realmente te pones a ver que sí. O sea, ¿de dónde sacan? O sea, si te vas así viendo muy sangrón, ¿de dónde saca el dinero la resistencia? ¿Dónde saca el dinero la nueva orden? Vale Wilson. Pero bueno, ¿dónde sacan sus naves? ¿Dónde sacan su equipo? Hay gente como Tony Stark que se dedica a hacer armamento y se lo vende a los dos lados. O sea, ustedes mátense y háganme rico. Uh-huh. Me vale madre sus agendas, me vale madre lo que lo que quieran hacer si ganan, pero a mí denme su dinerito y déjenme en paz. O sea, yo realmente así es como lo vi. O sea, es una crítica a básicamente lo que pasa también en el mundo real. O sea, no lo dudo que haya gente que es exactamente así, o sea, que le venda a los dos bandos. Pues sí, pero la presencia de estos dos personajes en la película es totalmente intrascendente. Pues sí, hasta cierto punto la se puede decir que sí. El casino es intrascendente, o sea, todo esto es totalmente intrascendente. Ahí como dijo Carlos, o sea, es algo que donde se pueden agarrar para hacer otras historias. Sí, no lo dudo, pero insisto, todo esto sale sobrando. Pues sí, vamos a ver Ay, Dios de mi vida. Si los otros dos salen sobrando, con más ganas, o sea... Chaficio del choro. No es el sujeto al que van buscando, pero casualmente en la celda donde están, hay alguien que les puede dar lo que necesitan. Y está dispuesto a trabajar con ellos y le prometen pago y los traiciona y también, si este personaje no existe, no pasa nada. O sea... Es un personaje totalmente innecesario, desperdiciado por otro lado, porque pues Benicio del Toro tiene su talento y pudo haber hecho cosas más interesantes tal vez, pudo haber tenido otro personaje que fuera más trascendente, pero pues no, tuvo y fue muy malo. Fíjate, yo la única relevancia que digo a esto, línea argumental de Rose y Finn, por un lado, uh-huh. Algo que se puede decir que es bastante criticable de la trilogía original, de la trilogía de las precuelas, es que a un puñado de personas, siempre ese mismo puñado de personas, que de hecho también es algo que decían de las películas de Harry Potter, todo le sale bien, todo le sale bien, y aquí también estás agarrando un puñado de personas, y en este caso es Finn, Rose y Poe, y le salió mal. O sea, como que de cierta forma lo que estaban tratando de dar a entender, para mi punto de vista, es no siempre todo te va a salir bien. Número uno, número dos, si los quitas, no llegas a la escena final. O sea, la resistencia se escapa, llega al planeta, con Luke no pasa nada, y básicamente ahí se queda. O sea, la resistencia no se queda diezmada. Miren, el Imperio Contraataca les va bastante mal a ese puñado de personas, por principio de cuentas. En segunda instancia, si vimos que Rose y el morenito salían sobrando, pues va junto con ellos. O sea, habría muchas maneras de resolver la situación, muchas otras cosas que pudieron haber pasado. Tal vez estos personajes podían haberse quedado en medio de algo, en el casino, siento que el hecho de tener un arco argumental con ellos de inicio, desarrollo y fin en esta misma película fue algo que al final lo que se eligió no fue una buena opción y por eso pasó esto. Pudo haber muchas alternativas, pero bueno, al final se decidió y nos dieron lo que vimos en pantalla. Yo creo que si hubiera lo mencionamos también antes, una edición del director tendría menos escenas que lo que vimos en el cine. Sí, pues pero como que es parte del tema de la película, ¿no? La película se trata de ver las consecuencias de malas decisiones. Porque ¿sí? Todos hacen malas decisiones. Literalmente. Rey cree que puede convertir a Kylo, estos creen que pueden conseguir a no sé quién allá, uh-huh. Que acaban consiguiendo a la persona equivocada que era DJ y tomaron la mala decisión de confiar en él. Poe Dameron tomó muchas decisiones equivocadas. Uh-huh. Pues así. Sí. Mucho para todos lados. O sea, como que para que me maduraran como personajes a lo mejor. Sí, por eso como que fue una película muy transicional. Yo quiero creer que en la película que sigue va a salir lo que aprendieron de esta película. Sí, porque si se fijan en la película anterior, o sea, básicamente Finn era un cobarde. O sea, no era un traidor, era un cobarde. Y ayudó a los demás no por gusto, sino casi casi porque lo obligaron. Aquí iba a huir, se dieron cuenta que iba a huir y, o sea, básicamente es una persona que nada más está velando por sus intereses. Y a lo mejor eso es lo que están tratando de hacer con esta línea, o sea, están tratando de que que Finn deje de ser un cobarde egoísta y que sea alguien que se interese por los demás y que sea alguien pues a lo mejor no un machote valentón, o sea, pero alguien con el que puedes depender. Ok. Y nos vamos a pasar ahora a Phasma. Si hablamos de personajes inútiles, Phasma es el mayor. No es tan inútil, ha de vender muchos monitos. No dudo que está bien cool. Ah, no, el uniforme está genial, pero el tiempo que tiene en pantalla y lo trascendente que es... Cero, o sea, es terrible. Pero te das cuenta que lo tuvieron que regresar a fuerzas, porque... Como que estaba en el contrato, ¿no? Sí, pero era súper obvio que se murió en la película pasada y la tuvieron que revivir en un cómic donde te platican cómo sobrevive. O sea, ¿para qué? Para que vuelva a salir y otra vez no haga nada y lo vuelvan a matar. La vuelvan a matar. Sí. O sea... Y es una actriz reconocida para que en dos películas le vea nada más su ojo en una ocasión. Yo no entiendo por qué ponen a Phasma. Yo no entiendo cuál es la razón de existir de Phasma. Un Boba Fett bien chafa. Pero no es ni un Boba Fett. Bueno, te quedas a lo mejor así, porque Boba Fett tampoco hizo nada. Boba Fett, si te das cuenta, sale súper poquito en la película. Boba Fett entregó a Han Solo. Sí, pero ¿cuánto screen time? ¿Cuántas frases? ¿Qué sabes de él? Tiene muy poquito screen time, pero fíjate. Entregó a Han Solo, ya con eso es trascendente. Phasma no hace nada. Deja tú que se haya entregado a Han Solo, o sea, le habla al tú por tú a Vader. Exacto, no sea Milana, sí. No le tiene miedo. Exacto. Y tiene una nave bien fregona, el Slave One. No, el Slave One está regacho, pero bueno. Ay, ¿qué te pasa? Pero bueno. Es mucho mejor Boba Fett que Phasma. Lejos. Sí, o sea, yo por eso yo alegaba hace 2 años que era un copy-paste de Force Awakens, o sea, porque era un copiadero de personajes. O sea, a Hawks nunca lo había relacionado con nadie hasta hace poquito. O sea, un ¿cómo se llama? Ah, se fue el nombre. Grand Moff Tarkin. Ah, un Tarkin, pero chafísima. Okay. Horrible. Y es básicamente el Boba Fett, o sea, alguien porque Boba Fett originalmente iba a ser como el Super Stormtrooper, o sea, hasta su armadura era color blanco. Y ya después como que se arrepintieron y vamos a hacer lo que sea un cazarrecompensas, y básicamente de ese el concepto original de Boba Fett, que iba a ser un Super Stormtrooper, iba a tener de ahí yo creo que fue donde George Lucas dijo, ¿sabes qué? Voy a retomar esto y que los clones, los Stormtroopers, sean clones de Jango Fett. Uh-huh. Salió. Pero fíjate, de todos modos, se me hace más interesante a mí el Stormtrooper de la película pasada, el que se pelea con Finn, que Phasma, porque ese Stormtrooper era un personaje promedio completamente y tuvo... una muy buena pelea contra alguien que traía un sable de luz, que todo el mundo pensaba que era Jedi, pero... Y al final lo mataron, ¿verdad? A la espalda y por lo barato de un disparo. Pero se me hizo más interesante lo que hizo ese, y hasta habló más que lo que aportó Phasma. Phasma ni el case. Es que Phasma te la están poniendo como la líder de los Stormtroopers, y la están poniendo con un diseño muy llamativo, pero no han sabido qué hacer con ella. Bueno... No hace nada. En una entrevista, Rian Johnson dijo que Phasma era el Kenny de South Park en esta serie. Entonces, prepárense para verle en el episodio 9. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Creo que no le podemos sacar mucho a Phasma. No, creo que no. Lo otro que vas a decir de cuando dijiste de su momento de hablar en contra del maltrato animal, aquí hay otro momento. El otro momento del que ibas a hablar. Hablan en... La película tiene su mensaje de mejor come vegetales, no comas carnita de animales. Ahí, a ver. Luke, ¿cómo se mata un pescadote y se lo come? Bueno, pero no tenías a los porks haciéndole caritas a Chewbacca de ¡ay, qué malo eres! No, no eran caras de qué malo eres. Yo las vi como caras de susto. Sí. Es muy graciosa la escena y me hubiera gustado ver cómo se comió. Esa escena es graciosa, pero sí se debió de habérselo comido. Los que nos están escuchando nada más y que no nos están viendo, o cuando nos escuchan diferido, estábamos poniendo una imagen que me pirateé de internet, que me la encontré de pura suerte cuando estaba buscando a Chewbacca con los porks, o bueno, tratando de comerse al pork que no le dejaron comer. Uh-huh. Y salió este algo que se llama KFP. Sale Chewbacca así bien, no muy bien dibujado. En el Coronel Sanders. Vestido del Coronel Sanders. Y yo, ¿cuál cae el Coronel Sanders? Kentucky Fried Chicken, pero aquí es Kentucky Fried Pork. Y sale un pork como cocinado enseguida. Ajá, ajá. Y eso se me hizo bien botana y dije, no, es algo que tenemos que compartir. Está gracioso, está gracioso. Sí, yo leí en un artículo, no sé si es cierto, que los pork existieron por una razón, no nomás por la mercadotecnia. O sea, obviamente lo sacaron ya después para hacer monitos que todo el mundo va a comprar. Pero según esto, originalmente los pork fueron porque en la isla donde grabaron las escenas de Luke y de Rey, hay muchos de estos pajaritos, no me acuerdo cómo se llaman en español, en inglés se llaman puffing. Uh-huh. Son como un tipo periquito con un pico así de colores muy simpáticos. Entonces había por todos lados. Entonces, era más complicado borrarlos digitalmente a todos de las escenas. Entonces por eso mejor los dejaron. Todos los pájaros que tú ves volando en las diferentes escenas son pájaros reales. Entonces ya nomás en los close-up mejor metieron unos porks por ahí de títere. Ok. Sí, porque aquí usaron muchos títeres, cierto. Sí, okay. Eso me gustó que no dependieran tanto del CGI. Que si se fueran sí, definitivo. Hasta Yoda. Un popet. Hasta Yoda. Perdón. Yoda es títere otra vez. Pero bueno, pero aquí, la que sigue. Yo no creo que este pork que está con Chewbacca, yo no creo que se vaya a volver su copiloto o su amigo o algo. Yo espero, ojalá, que sea el snack que Chewbacca guardó para más tarde. No, no, pero fíjense, si se fijan la escena donde se está peleando con los porks, es básicamente un homenaje a la escena cuando está peleando con los Ewoks. Sí. Sí. O sea, realmente esta película tiene muchos. O sea, sí copia muchas cosas de Empire Strikes Back, muchas cosas de Return of the Jedi, pero no es estas son como más bien, yo las sentí en tipo de homenaje, no en el descaro que hicieron en The Force Awakens. Sí, pero sí me pudo que Chewbacca no le den más capacidad que claro. Salir de chofer. Sí, o sea, en la trilogía original era personaje secundario, y secundario con mucho screen time. Y sí, ahora y en la precuela, en la trilogía original, Chewbacca era de rango importante en la milicia de los Wookiees. Y ¿sí? Bueno, ahora es relleno. Chofer. Ahora es Uber. Jaime. Es Uber. Es Space Uber. Y vamos a pasar a la tercera línea argumental. Denle. Sí, que te estás esperando para sacar. No. No quiero acaparar, prefiero construir. No, o sea, con lo sobre yo, los... les voy a decir, para el público que nos escucha, van a escuchar primero mis opiniones, las cuales son las más reales, verídicas y con un peso real, y después oirán las quejas de Lalo. Y yo voy a cerrarlo. Pero no sé ni qué voy a decir. No te creas. Por eso, o sea, por eso que Lalo diga, o sea, yo quiero que Lalo diga lo que opina, porque ahí es donde podemos agarrar. No, bueno, déjame le doy carnita a Lalo para que Lalo desarrolle. Dale. Voy a empezar con Luke. Yo sinceramente, yo esperaba una pésima y terrible actuación por parte de Mark Hamill, porque él nunca ha actuado nada. Yo creo que la última película donde lo vi actuar fue en Jay and Silent Bob Strike Back. No digamos que hace un muy buen papel. Y la verdad, no es un papel con mucha profundidad el que tiene aquí, pero se me hizo que hizo una muy buena interpretación. Me convenció y es el look que más me ha gustado de todas las películas de Star Wars. Es el que siento que me ha gustado más su interpretación histriónica, más que las otras que eran nomás el niño chillón. Eso es lo que puedo decir de Luke. En cuanto a Kylo, bueno, Kylo ha tenido un desarrollo... Yo pienso que ha sido de los personajes más congruentes, de que el mismo tipo de conflicto que tienes de la película pasada lo tiene todavía. Las redes se volvían locas porque es el segundo personaje que sale sin camisas. Ahí disculpen después. El tren. ¿Ese sí fue tren? Sí. Ah, ok. Es el segundo personaje que sale sin camisa en todas las películas de Star Wars. ¿Cuál fue el otro? Ya ni me acuerdo. El otro fue Hayden Christensen en un par de escenas en el ataque de los clones. Ni me acuerdo. Cuando se despierta, una pesadilla que se despierta, que está ahí. Con, ah, sí, ya me acordé. Yo lo que me acordaba era este de Padme enseñando. Ah, esa lástima que no enseño más. Ah, perdón, me estoy desviando. El Kylo me ha venido convenciendo un poco más. Me gusta que no es el malo supremo invencible como era un Vader, que Vader casi pues no se equivocaba. Y este todavía está medio chumenclo y comete errores y tiene inseguridades. Entonces eso se me hace bien porque pues, pienso que de ahí se van a agarrar en la historia de la película que sigue. Rey siento que nos deben muchísima información. Rey trae mucho backstory que en esta película no han querido explorar. No salieron del tema de que tus papás eran unos borrachos y ya. Y no lo volvieron a mencionar. Rey no me convence. A mí la verdad, yo se los dije a ustedes desde hace mucho, yo esperaba que Rey se hiciera mala en esta película. Yo siento que si se hubiera hecho al lado oscuro y si se hubiera hecho mala sería mucho más interesante porque la verdad no se me hace alguien, una vez más, como algunos otros personajes, no le vi trascendencia a Rey en esta película. Lo único fue que trató de apelar por, fue una herramienta para Snoke y a tratar de apelar por tratar de rescatar a Kylo. Kylo utilizó a Rey como distracción para matar a Snoke, pero Rey no ha sido más que herramienta de todo mundo. O sea, realmente ella no siento que haya aportado nada por su voluntad propia. Tiene poder sobre la fuerza desde la película pasada y nadie sabe por qué. No sé, es alguien que no me acaba de convencer. Lo que sí, la pelea que hicieron Rey y Kylo contra todos los guardias rojos se me hizo muy buena. Esa me gustó mucho, se me hizo bien coreografiada, se me hizo diferente, no fueron las mil maromas en el aire de la precuela, ni fueron los dos viejitos con escobas de la original. Entonces, se me hizo que estuvo bien llevada y se ve esa tensión de atracción y no atracción entre ellos dos. No sé si es entre ellos dos como hombre, mujer y personajes, o como lado oscuro y lado no oscuro, ¿cómo se dice? Dark Side, pues entre Dark Side y Light Side, o sea, yo no sé si es el atractivo, o sea, no sé, pero Rey, nos deben mucha información, a ver si la dan en la película que entra, porque ahora que va a volver J.J. Abrams, no sé qué tanto le va a cambiar, ojalá y no, si es que siguen el guión que hizo este Johnson, pues en una de esas, Reiner, pues en una de esas, pues sí podemos ver algo relevante del personaje. Me llamó mucho la atención que salió más ratera que la fregada porque se robó todos los libros de los Jedi. Y se me hizo muy interesante que yo no había caído en cuenta hasta que saluda a Poe, que ellos nunca se habían visto en dos películas. Nunca habían coincidido en la misma escena. Y hasta que no se saludan me cayó el 20 y dije, sí es cierto. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir de esos tres como personajes. No me metí en detalles acerca de la última escena de Luke. Pero pues lo que puedo decir es de Kylo, de la historia de Kylo, de Rey y Luke. A ver, tú échale la mano. Ok, Kylo, yo creo que lo que nos muestra Kylo en esta película, por ahí lo escuché, no es una idea que me haya surgido a mí, pero lo escucho y coincido, muestra la indecisión y el conflicto interno que debió haber mostrado Anakin Skywalker en las precuelas, pero pues no era un buen actor Hayden Christensen. Pero en Kylo sí vemos el conflicto de qué lado me quiero quedar, ¿sí? Porque tiene... No sabemos si hay un interés especial sobre Rey, o si todo fue una distracción, o si él quería ser el número uno y deshacerse de Snoke. Yo creo que Kylo es el de los mejores personajes de esta cinta, definitivamente. Y el actor también es bueno, ¿no? El Driver. Yo no me acuerdo haberlo visto en otro lado. Si me dices qué otra película ha hecho, te puedo dar una opinión. Sí, sé de un par de películas, pero nunca lo he visto. Yo me refiero nada más dentro de la película. Me ha convencido como actor. No, definitivamente. De Hollywood, no es un pero bueno, es que ni nada, pues no es como que la competencia esté bien dura por a quién le damos el Oscar de la película, ¿verdad? No digo compitiendo contra los demás, o sea, él solo, su interpretación se me ha hecho buena. No, definitivo. Rey, siento que, o sea, no hubo desarrollo de personaje, seguimos exactamente igual, a menos que hagamos caso a lo que dicen en la película, y no hay backstory, es una es nadie, es, no, no tiene algo trascendente, definitivamente no es hija de Obi-Wan Kenobi, no es nieta de nadie relacionado con la fuerza, y simplemente la fuerza es grande en ella, no, es fuerte en ella, no sabemos más. Este, no, para mí eso es un punto negativo, que no se haya desarrollado el personaje. Este, Luke, no me gustó este Luke. Veía yo una historia, una entrevista que dio Mark Hamill, y pues básicamente dice que él tampoco, que no es el Luke que él se hubiera imaginado, pero que es el Luke de este director, y tuvo que hacerlo para el beneficio de la historia. No le compro cuesta trabajo imaginar la transformación del personaje que vimos de joven, tratando de salir de su granja y de ser alguien, al adulto cínico, decepcionado. Cuesta trabajo aceptar ese cambio, desdeñar el, o sea, toda la película anterior fue el punto cumbre, llegar a la isla a darle el lightsaber a Luke, y en esta lo toma y lo avienta al mar, o lo avienta lejos, porque no tiene ningún significado para él. Eso se me hizo muy bueno a mí. A mí eso se me hizo así como que, espérate, o sea, no hay, y por más que intentan en la película plantear cuál es el motivo de la decepción y de todo esto, pues la verdad no compré esa historia, no me gustó, no se desarrolló para mí de una buena manera. Yo siento que un gran problema de esta película es el guión, porque está hecho está hecho en el mismo cuarto donde tienen a los simios dándole teclazos a la máquina de escribir a ver qué sale coherente. Y salió esto. No me convenció el personaje de Luke, no me agradó su desarrollo, y yo siento que en este asunto de Rey y Kylo hubo muchas cosas por explorar, o había muchos puntos a donde se podía ir. Hubo ciertas herramientas que no me gustaron. No me gustó el FaceTime. No fue para mí algo, bueno, llámale como quieras, pero en la comunicación, porque una cosa es, habíamos visto telepatía y aparecer fantasmitas, pero no que pudieran comunicarse y verse, y que Rey le diga, tápate, por favor. Fue así como que, ay, por amor de Dios, vivías en un planeta, recogías basura, no creo que un hombre sin camisa sea lo más terrible que hayas visto. Ay, pero qué hombre, chiquito, qué hombre. Por eso, o sea, que... era mostrar esa tensión entre ellos, como que a ella tampoco no se le está indiferente este canijo. Por eso, pero el tápate yo creo que está fuera del lugar. O sea, no creo que eso le moleste, insisto. Vivía en un planeta en donde tenía que luchar por su vida todos los días. Entonces, no creo que eso sea a menos de que sea uno de los puntos que la convierten en princesa Disney, entonces sí. Bueno, dale, Juan, ahora sí tú. Bueno, también a mí me dio gusto que siguieran la línea argumental que siguieron con Rey, con Luke y con Kylo. O sea, porque lo comenté al principio, o sea, yo uno de mis más grandes temores era que calcaran toda la trilogía original y que redimieran a Kylo en el episodio 9, que realmente para mí una persona que mata así a sangre fría a su padre, o sea, no tiene redención y perdón de Dios. Sí, o sea, dudó y básicamente no disparó para matar a Leia, pero realmente, o sea, como el mismo Luke dice, o sea, no lo puedo salvar, o sea, no tiene nada redimible. Que básicamente eso es lo que me ha gustado. O sea, yo espero que sigan así en el episodio 9, Kylo muera y muera como un villano, no muera como alguien que al final se arrepintió de sus pecados y hizo un acto heroico para salvar el día. Me dio gusto también que Rey fuera una donadie, hija de completos donadies, porque algo que me choca de este J.J. Abrams y de este Damon Lindelof, que este fue su secuaz en Lost, es que son muy buenos para plantearte misterios los dos y hacer que la gente hable y que cree sus propias teorías, pero son pésimos, pésimos para resolver esos misterios. O sea, sí, te dejan un sabor de boca amargo, o sea, dan asco. Y me dio gusto que Rian Johnson haya mandado eso por un tubo. La desilusión de Luke, hasta cierta forma la entiendo. O sea, se fijan aquí, o sea, como decía Carlos, están pasando la batuta de la vieja generación. Y sí, una vieja generación que ya tiene 60 años. A una nueva generación de 20-añeros o tal vez 30-añeros, que realmente, o sea, esa generación nueva pues tiene lo mismo que tenía la generación vieja, o sea, ganas de luchar, ganas de salir adelante, ganas de cambiar el mundo, y la generación vieja en su mayoría ahorita tiene lo mismo que tiene Luke, o sea, decepción de que lo que hice no sirvió, el mundo no se puede cambiar. Algo que yo le critico mucho a The Empire Strikes Back y se lo critico en esta película es el entrenamiento al vapor de Luke, que básicamente digamos que fue días lo que tuvo para ser entrenado por Yoda, y también tuvo horas, yo creo, para ser entrenado por Obi-Wan, y básicamente se convirtió en un Jedi Knight y después en un Jedi Master, que dices, bueno, pues sí, y encontró el lugar donde estaban los libros, lo leyó todo, aprendió sus lecciones, pero básicamente no tuvo el mismo tiempo de entrenamiento que tuvieron un Anakin Skywalker, un Obi-Wan Kenobi, un Yoda, que cuando fue chavito, que yo creo que nadie se lo puede imaginar, también duró mucho tiempo siendo entrenado. Básicamente Luke estuvo solo y hasta cierto punto yo me supongo que sí se le subió en la cabeza de que la leyenda, el que mató al emperador y venció a Vader y pues, trató de recrear la orden de los Jedi, pero pues, realmente os estás diciendo, o sea, que alguien que tiene poco entrenamiento, que haya entrenado por su cuenta y tiene conocimientos diluidos comparados con lo que les pudieron haber transmitido los otros maestros Jedi, trate de recrear una orden que ya estaba prácticamente extinta. O sea, realmente sí es pues algo vanidoso de su parte, es un gran error de su parte. O sea, pensó que así iba a poder hacerlo, como lo explican ahí en la película, detectó gran oscuridad en su sobrino Ben, tuvo le ganó el miedo y pues trató de matarlo, pero después le dio arrepentimiento y pues hasta cierta forma él se pudiera decir que él acabó de crear a Kylo Ren. Pero no trató de matarlo, ¿no? Pues, o sea, realmente esa fue la perspectiva de Kylo, pero en el flashback de Luke. En el flashback de Luke también enciende el sable primero. Aquí no es como Han y Greedo, de que Han disparó primero y Greedo disparó segundo, y que después te lo alteraron digitalmente para que Greedo disparara primero. Después, aquí Luke, en el recuerdo de Kylo, en el recuerdo de Luke, prendió el sable primero. Si su intención era, yo me supongo que matarlo, porque sabía el peligro que representaba para la galaxia, y después fue cuando se arrepintió y ya lo iba a apagar, y fue cuando Kylo se volteó, bueno, Ben se volteó, Ben Solo se volteó, y cuando ya agarró el malinterpretó el gesto de Luke. O sea, sí era lo que él pensaba, pero ya Luke ya había cambiado de opinión. Y básicamente, pues sí, entendido que Luke estuviera decepcionado, que se hubiera desconectado de la fuerza, que se hubiera aislado completamente, porque pues es básicamente lo mismo que hizo Obi-Wan, lo mismo que hizo Yoda. O sea, se aislaron completamente del mundo, dejaron que el emperador y Vader hicieran y deshicieran lo que quisieran, y ellos estaban ahí en sus casitas, comiendo, sabrá Dios qué, era la mujer que cocinaba Yoda, y a Luke básicamente le pasó lo mismo. O sea, sí es triste, sí es triste, pero pues realmente ponte a ver una estrella de fútbol americano, de fútbol soccer, de béisbol, de cualquier deporte, mientras está en su cúspide, es la neta del planeta. Pero ya después de que se le acaba su tiempo pues básicamente la mayoría terminan en olvido y terminan básicamente desaparecidos de la sociedad. O sea, son muy pocos los que realmente continúan brillando o continúan en el spotlight. Okay. Oye, una cosa que si no entiendo y alguien explíqueme, por favor. No entendí ni cuando Luke se metió a la cueva en Dagobah, ni cuando Rey se metió al espejo. Ninguna de las dos. Pues lo de la cueva, yo me supongo que estaba tratando de decir que básicamente tu enemigo no es el emperador, tu enemigo no es Vader, tu enemigo eres tú mismo, tus inseguridades. Okay. Que básicamente tus miedos, tus inseguridades, que es lo que dicen en el episodio 1. El miedo es el camino al lado oscuro. Okay. El miedo te lleva a ira, la ira te lleva al odio, y el odio lleva a sufrimiento. Y yo me supongo que eso es lo que trataron de hacer. O sea, yo al principio cuando estaba chavito, yo lo veía como que, el enemigo es un Skywalker, el enemigo es tu papá, pero no te quiere decir que es tu papá. Y ya después, estando ya adulto y haber visto las precuelas, ¿sabes qué? O sea, realmente sí, o sea, el enemigo no es los demás, el enemigo está dentro de ti mismo, tus miedos, tus inseguridades. Lo de la cueva de Rey, no le entendí absolutamente nada. Ni yo. Tampoco. A lo mejor cuando seamos viejitos y tengamos sabiduría, vamos a saber. Maybe. ¿Pasamos a lo siguiente? Ya estamos viejitos. Snoke. Vamos a terminar con Snoke. Ok. Creo que la película también terminó con Snoke. Bueno, si quieren... Creo que... Sí, dale. Bueno, Snoke. Yo pienso que sufrió el cambio de director. La película pasada te lo pintaban una vez más como un Palpatine, alguien que está detrás de todo, tras bambalinas, pero controla todo y tiene mucho más poder del que te imaginas. Y piensas que va a ser el enemigo principal en todas las películas. En esta película te das cuenta que tiene más fuerza que ningún otro. Manipula a Rey como se le pega la gana, cuando Rey casi le gana a Luke en una pelea. Entonces todo apuntaba para que tiene mucho poder. Y de la nada lo matan. Se me hizo que estuvo muy bien esa muerte inesperada, porque ese sí fue un twist que nadie esperaba. Pero me quedé con todas las dudas del mundo. ¿Quién era Snoke? ¿De dónde vino Snoke? Se nota que ya tiene mucho tiempo trabajando con el lado oscuro de la fuerza, que ya tiene mucho tiempo en esto. Y la película no tiene tanto espacio de tiempo entre el retorno del Jedi y de Force Awakens como para que Snoke se hubiera formado en ese tiempo. Snoke tiene que haber sido desde antes. Y ahí no me checa, porque pues Palpatine era el que tenía ese papel. Entonces, mientras estaba Palpatine, Snoke, ¿dónde estaba? Muchas teorías en internet dicen que es Darth Plagueis, que era el predecesor de Palpatine. Pero no vamos a saber y no lo van a explicar. Y yo pienso que el personaje, dijeron, ¿sabes qué? No es relevante para lo que queremos contar. Eso es lo que pienso. Fíjate, ya que aquí también es parte de las cosas que aplaudo, qué bueno que se hicieron de él, porque básicamente, o sea, es ya lo que estaba apuntando de Force Awakens, hacer exactamente una copia a toda la trilogía nueva de la trilogía original. Y básicamente en esta película, que sí la sentí muy larga la segunda vez que la vi, pero siendo objetivo, o sea, realmente en esta película te manejaban elementos de The Empire Strikes Back y elementos de Retorno de Jedi. O sea, básicamente en 2 horas y media te metieron 4 horas de película, todavía en las otras dos, para darle fin a esto que inició J.J. Abrams y pasarle la batuta a los nuevos y no quedarnos en lo viejo. Snoke sí se ve incompetente. Si te pones a ver que Kylo lo mató muy fácil, pero pues realmente él estaba... O sea, algo que dice Obi-Wan, o sea, no leemos la mente. Algo que dice Yoda, no vemos el futuro, o sea, el futuro cambia constantemente. O sea, podemos percibir lo que sientes. O sea, él sabía que había conflicto en Kylo, él estaba confiado de que lo tenía también manipulado, que básicamente el conflicto no era de hacer lo que hacen todos los Sith, de deshacerse del maestro y cambiar de aprendiz, a volverse maestro y buscar un aprendiz, que es básicamente la historia de los Sith. O sea, El maestro que está ahorita, sí, anteriormente fue aprendiz y así sucesivamente. Él sentía que el conflicto de Kylo era por sus padres, por el lado no oscuro de la fuerza. Y básicamente se confió, o sea, él se está enfocando en Rey, él se está enfocando en humillarla, que hasta dijo, yo esperaba que Luke fuera la contraparte de Kylo en lo que respecta a la fuerza, pero saliste tú para balancear esa imbalance en la fuerza, algo inesperado, pero pues necesito a Skywalker, o sea, pues Skywalker básicamente por ser una leyenda. Y él está muy concentrado en humillarla y en matarla, que básicamente no, yo creo que no se dio cuenta del cambio que hubo en el corazón de Kylo, de que sabes que este es el momento de yo deshacerme de él y yo quedar a cargo, que yo me supongo que así le pasa a todos los maestros, sí, o sea, se confían que su aprendiz es su perrito faldero y no piensan que les va a dar la espalda o va a apuñalarlos por la espalda nunca, y eso siempre termina pasando. Uh-huh. Sí, pues sí, se me hizo congruente con lo que son los Sith y el lado oscuro de que Kylo quisiera aprovechar la oportunidad para matar a Snoke. Uh-huh. Básicamente, si te fijas, Kylo dice, vamos a olvidarnos del pasado, olvidarnos de los Skywalker, olvidarnos de la resistencia, del nuevo orden, quiero que estés conmigo para gobernar la galaxia, que es básicamente lo mismo que le decía Vader a Luke, vamos uh-huh. a deshacernos del emperador y gobernar la galaxia como padre e hijo, yo padre, yo el maestro, tu hijo, mi aprendiz, yo Kylo, el maestro, tú Rey mi aprendiz, porque hasta Rey le dice necesitas un maestro. Sí. O sea, básicamente se está perpetuando, o sea, él piensa que no, que está queriendo romper con el pasado, pero básicamente está perpetuando el pecado de los Sith, o sea, matas a tu maestro, usurpa su lugar y te buscas un aprendiz. Y es el círculo nunca acabar con ellos. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo ves, Lalo? Pues mira, se suponía que era personaje importante, tan importante que lo mataron. Uh-huh. Esto lo hemos venido viendo en Star Wars desde, ¿qué les gusta? Desde Darth Maul, un gran personaje, de lo que podía ser un gran personaje, lo matan en, no sobrevive más allá de dos películas. Y deja tú, lo parten a la mitad. Exacto, o sea, no sé, al final el personaje resultó ser intrascendente. Sirvió de pretexto para reunir a Kylo y a Rey, que ahora en ellos se centrará el conflicto. Al final, pues el personaje ya no importa, ya no aparecerá. Entonces, pues esperemos hacia dónde cambia la historia en la siguiente entrega, y entonces podremos juzgar un poco mejor cuál era la intención y hacia dónde iba la historia, que ahorita no podemos tener más que ideas. Habrá que esperar. ¿Tú sí crees que vayan a dar más cosas del origen o del pasado de Snoke? No, yo creo que no. Yo creo que de allá no se va a volver a mencionar. Fíjate, eso es algo que pueden manejar en los libros, que pueden manejar en los cómics de Marvel, o igual o sea, si te pones a ver, era lo mismo con Palpatine, o sea, es el emperador. ¿Pero dónde salió? O sea, las mismas dudas se pueden salir. Las mismas dudas pueden salir con él en la trilogía original. Y básicamente en las precuelas te las cuentan. O sea, es algo que pueden hacer en cómics, en los libros, o en otras películas. Explorar el pasado de Snoke. Explorar los Caballeros de Ren. Explorar explorar todo eso. Pero los vas a explorar en libros y todo, y a lo mejor en los libros haces unas historias sensacionales donde el personaje es fantástico y aguantó película y media. Entonces, como que ¿para qué le dedicas tiempo a eso? Mejor veamos qué viene en la siguiente película y de ahí podremos juzgar para dónde va todo el asunto. Uh-huh. Sí. Pues sí. Vamos a regresar una teoría, dicen que a lo mejor Snoke no está muerto. Porque Snoke pasa lo mismo con que con Luke. Snoke nunca toca a nadie. Así lo parten en dos, pero puede ser una proyección, es lo que alega la gente. Y así como que bueno, pues duró mucho la proyección porque todavía llega Hawks y ve cómo se cae las piernas al suelo. Ya, ya se me hace mucho buscarle chichis, o sea, a las hormigas. Sí, ya se me han jalado los pelos. Es cosas que te andan diciendo ahí en internet, o sea, ilusiones que a lo mejor se hace la gente y ven que en el episodio 9 no sale y se van a decepcionar y van a echar madres y padres porque Snoke no era holograma. Pues sí, pudiera ser. Pero, o sea, son básicamente cosas que se están manejando. Pero yo lo que quería llegar con esto es la batalla en Crait, el planeta de sal. Uy, uy, uy. Que de eso no tengo imagen, pero se me pasó, pero vamos a la batalla del planeta de sal. A ver, Lalo, échale. La batalla en el planeta de sal. El punto de culminante de la batalla es, oh, no hay por dónde salir. Ah, sí, solo movemos estas piedritas con la fuerza y habrá por dónde salir. Luke está aquí para salvar el día. Bueno, sí salvó el día, no estaba ahí. Es la primera ocasión que yo recuerde en una película de Star Wars donde se usa una, ahora sí que proyección que no es la versión fantasmita que habíamos visto de todos los que ya habían fallecido, sino que aparentemente Luke está ahí para enfrentarse y distrae a los enemigos porque se atoran disparándole y disparándole, y resulta ser que al final él no estaba ahí, él estaba a salvo en su planeta, encargándose de hacer la proyección para que los otros escaparan, tuvieran tiempo para pelarse, y después, debido, no sé si al esfuerzo que hace para lograr esa estrategia o la combinación de decepción, esfuerzo, edad y demás, pues le cobra factura y vemos que ahora sí se hace fantasmita Jedi como todos los demás que habíamos visto. Me pareció una muy mala manera de ver una muerte de Luke. Yo sí hubiera preferido una muerte en batalla, a lo mejor cayendo, obviamente de una manera heroica, más épica. Aquí logra ser el héroe porque logra que escapen, pero eso de allá está a lo lejitos, le vemos la espalda y de repente ya pasó, ya entregó el equipo, no me gustó. No creo que sea la manera de despedir a un personaje de esa magnitud. Yo creo que si Han Solo tuvo su momento de mi propio hijo me está matando, Luke necesitaba tener su momento de muerte de una mejor manera, como lo necesita la princesa Leia. No creo que estos personajes merezcan morir como murió Akbar. No creo. Entiendo que se tenga que dedicar a una nueva generación de la cual no formamos parte y que hay que captar a todos los niños ahora, y para los niños Luke, pues si el papá no ha hecho su trabajo de hacerlos fans del universo de Star Wars, pues no les importa, ni les va a importar más Poe, les va a importar más Rey, pero no creo que esa haya sido la mejor manera de despedir a un personaje de esta saga de esa manera. Seguramente aparecerá versión fantasma, versión, no sé, en la siguiente película, pero tal vez la próxima película sea una aparición mínima y sea lo último que veamos de Mark Hamill y de Luke Skywalker en las películas de Star Wars. Entonces, ver una muerte de esta manufactura tan anticlimática, tal vez, porque esperabas que muriera en el ataque y resulta ser que muere 5 minutos después, pero en otro planeta y en la soledad. Entonces, no me gustó la manera de resolver. Como muchas otras cosas en la película, yo creo que el guión es terrible y el guión tiene este tipo de tropezones. Pero bueno, al final ya pasó. Ahora sí que si tuviera mi estudio de cine y la franquicia fuera mía, hubiera hecho otra cosa. Pero no insisto, no nos queda más que esperar en hacia dónde va todo esto y ver, esperar que haya personajes que nos importen más, que realmente conecten con el público y que lleven esta franquicia al lugar donde nosotros la vimos después de la primer trilogía, en donde pues realmente era hablar de Star Wars era sinónimo de hablar de buen cine, de historias que enamoraban, de personajes entrañables, de la lucha del underdog, del no favorito, y de poder encontrar la manera de vencer al imperio, a lo malo, a que triunfara el bien, y tocar esperar a ver a dónde lleva esto. A mí me desilusionó mucho, pero bueno, mejor den ustedes su opinión, que ustedes lo disfrutaron más que yo. Yo sí voy a diferir completamente contigo en lo que es esa última escena de Luke y su muerte. A mí sí me gustó que lo pusieran así, porque era la forma más real para el personaje de Luke Skywalker que vimos en la película. Si es un Luke Skywalker que Rey casi le gana, o más bien le ganó, Luke Skywalker realmente, él incluso se lo dijo a Rey, ¿qué creen que yo voy a llegar? Que soy una leyenda imparable y me voy a parar enfrente de todos y los voy a derrotar. Claro que no, eso no es cierto. O sea, por todos indicaban, el Luke Skywalker de la película ya no estaba en ese punto más alto de su poder, ya no estaba en el punto más alto de su habilidad y no hubiera servido para nada yéndose para allá. Entonces, como buen Jedi, siento yo que en vez de usar la fuerza bruta, utilizó otras estrategias para poder apoyar a lo que era el otro grupo. Eso es en cuanto a cómo lo hizo. O sea, sí me convenció que lo hiciera así. Que se haya muerto después de eso, se me hizo bien, porque siento que como Luke ya cumplió con el ciclo, con el papel que tenía que cumplir para esta trilogía, no tenía caso extenderlo al siguiente episodio, no tenía caso matarlo en una batalla de espadazos, porque vuelvo a lo mismo, si Rey casi le gana, Kylo lo hubiera hecho pedazos. Entonces, pienso que peleó con inteligencia más que con fuerza, y eso fue un contraste de lo que es este Kylo. Por eso Kylo, cuando lo vieron, dijeron, todo mundo dispárale, dispárale con todo lo que tengan, y por eso nunca se dieron cuenta que realmente no había nadie ahí. Ese ímpetu sin control no pudo contra la calma y el control de la situación que manejó Luke en todo eso. Me gustó, por ejemplo, cuando dejan de disparar y que se limpia el polvo, que no tenía polvo, ¿verdad? Pero que se limpia el polvo del hombro, así como diciendo, mira lo que me importan tus lásers. Me haces cosquillas. Sí, o sea, te digo, a mí en lo personal sí me gustó mucho eso. Me gustó que terminaran ahí con Luke y que ahí se fuera. Y que se murió entregándose a la fuerza, igual que como lo hizo Yoda, igual que como lo hizo Obi-Wan. Me gustan más esas muertes que, por ejemplo, como murió King Gon Jin, que murió así, ya un espadazo y se cayó y se murió. Bye. O sea, no, pero una vez más, a lo mejor aquí son diferencias en gustos. Lalo dice que le hubiera gustado verlo morir peleando directamente. A mí se me hace que murió bien en como lo hizo. ¿Qué más puedo decir? Toda la secuencia dentro del planeta ese de sal se me hizo muy innecesaria. No fue nada épica la pelea contra los AT-AT o como se llamen ahora. Realmente lo único que hicieron fueron salir unas naves viejas y se los fueron matando uno por uno hasta que se regresaron, pero no hicieron nada. El único que mató navecitas fue Chewbacca y Rey desde el Halcón. Era el Escuadrón Carne de Cañón parte 2. Sí, pero terrible, o sea, realmente no fue nada climático. Te lo pusieron en todos los trailers como que iba a ser la nueva escena de Hot. Y nada que ver, o sea, realmente no lograron nada. El Battery Ram ese que sacaron, que era la mini estrella de la muerte, se me hizo también ni al caso. Como decíamos hace rato de Finn, a mí sí me hubiera gustado que Finn se muriera ahí, sacrificándose por salvar a los demás. Y lo salvaron muy chafa y ni al caso. Todo lo de ese planeta, bueno, se me hizo que la pelea la pudieron haber hecho más interesante. En vez de alargar en otros lados la escena, hubieran hecho aquí una escena de una batalla un poquito más épica, que de perdidas echaran a uno de los AT&T. AT&T es el teléfono. ¿Cómo se llaman esas cosas? AT&T. Pues es la misma, ¿no? AT&T. No, el otro es AT&T. Ya tienes razón. AT&T, no batalles. AT&T. Ah, bueno, el AT&T. Es más, el que tenemos en la pantalla te está mostrando esa escena como si fuera la escena más épica de la película y no lo fue. O sea, por mucho no lo fue. Pero Luke sí me gustó. Y sí me gustó que se muriera así. Y me gustó verlo como ordeña a un animal extraño para tomar leche. Esa fue una escena muy rara. Entonces fue una escena muy rara, pero esa es yo creo que para todos esos brutos que toda la vida se le han pasado preguntando, ¿y qué era esa agua azul? De no, pero no es la misma. Acuérdate que la leche azul era de Banta. Sí, no recuerdo si alguna vez explicaron si alguna vez explicaron en algunos de los libros o en los cómics del universo extendido qué era el líquido azul. No tengo la más remota idea. Yo lo único que espero es que ese alien haya sido mujer. Nada más. Pero no sé, pero esa escena fue desagradable. Sí, fue el caso. Sí, fue ni al caso. Pero yo creo que ese fue para los que no leen los libros, los que no leen los cómics, ahí les va lo que es este líquido azul. Aquí tenemos líquido verde y lo mismo. Sí, ni al caso. Ah, y el otro punto que quería... Estuvo tan fácil como para decir o sea, que estuvieran comiendo Luke y este rey, y le dijera Luke, milk. ¿Sabes a qué me recordó esa escena? espero que recuerden las caricaturas de la vaca y el pollito, que son hermanos y viven juntos y están desayunando, y por supuesto que el pollito está desayunando cereal y la vaca se aprieta las ubres para ponerle leche al cereal de su hermano el pollito, y dice, pollito, pollito toma más leche. Y entonces a eso me recordó inapropiado. Oye, y el último punto que quería decir de esto de Luke, quisieron hacer como que súper épico los de los dados dorados que agarró Luke del Halcón Milenario. Explica qué onda con los dados dorados, ¿por qué son tan importantes? Porque son de Han Solo y quieren hacer una película de Han Solo, nada más por eso. Okay. Y aunque no lo creas, salen en el episodio 4. Están haciendo, sí, no lo dudo, pero... Están haciendo una película de Han Solo, no quieren, están haciendo... Sí. Ojalá y nunca salga esa película. Porque más innecesaria, no puede ser. Es la que va a salir el año que entra. Ay, no. Y todavía no tienen director, pero bueno. No, o sea, sí que tienen director. Pues como el tercero. No, bueno, yo le perdí la pista. Bueno, mi punto es que esos dados nadie los peló, eran completamente irrelevantes y ahora resulta que son algo importante que todo el mundo recuerda. Ni al caso. Pues. Espérate, ¿que cuál crees que va a ser de los souvenirs más vendidos próximamente? Pues claro, claro. Obvio, esa es su trascendencia en la pantalla, amigo, que se pueden vender. Sí, pero o sea, eso se me hizo completamente ni el caso, pero bueno. Ahí les va Solo, a Star Wars Story. Ah, caray, sí tiene, ya me acordé. Ron Howard es el director. Sí, porque al otro lo corrieron. Que el otro lo corrieron. Los otros eran dos. Salieron los otros dos. Igual desde ahorita te vaticino y te adelanto que va a ser una basura. Pues mira. Va a ser Ya después de esto ya nada me sorprende. Ahí te va, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser se fue el nombre. ¿Va a ser estiércol de Banta? No. Iba a decir otra cosa, pero se movió el nombre de la película. ¿Indiana Jones? No, Vin él Diesel. no hizo Indiana Jones, de una película que él hizo. ¿Ron Howard? Sí. ¿Apolo 13? Ándale, esa. Va a ser Apolo 13. No entiendo la relación, más que estar en el arco. Pero en el Halcón Milenario. Ay, todo les va a fallar. Sí. Ya, yo creo que es hora de concluir. Déjame, ya no digo lo que pienso, antes de concluir. Es que tengo un punto para contestarle a Carlos, pero dale. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos, a mí me gustó la forma en la que manejaron la muerte de Luke. Yo algo que les comenté es, algo que trataban de hacer, que no nos dimos ch, pero ya cuando la ves por segunda vez, sí está obvio, Luke está desconectado de la fuerza, o sea, cuando Rey pues le dice que reach out, que se pone a sentir el conflicto, la vida, todo lo que hay alrededor de la isla, dice, vi todo, pero a ti no te vi, o sea, dando a entender Luke está desconectado a la fuerza, que dices cuando que dices, pues como que no tiene mucho sentido, pero cuando llega Rey y Luke le pregunta, cuando van por lo de los libros, ¿quién eres? O sea, está preguntando genuinamente porque no tiene la más remota idea, o sea, ni siquiera sabe que tiene poderes Jedi, o tiene control sobre la fuerza, más bien, no, no son poderes, como lo maneja Luke, porque no sabe, porque está desconectado completamente de la fuerza. O sea, yo, por ejemplo, cuando te ponen el X-Wing de Luke ahí debajo del agua, yo esperaba, van a hacer el entrenamiento tipo... Lo van a levantar, yo también lo van a levantar, van a hacer el entrenamiento tipo Yoda, y no, o sea, qué bueno que no lo hicieron. De hecho, cuando estaban yendo tras el mini cañón de Estrella de la Muerte, yo pensé que Luke iba a llegar en su TIE Fighter, así como si la marrana y destruirlo, o sea, dispararle exactamente donde debía dispararlo. Pero ¿cuántos años te gusta que ya tenía ahí debajo del agua? 30 años. Ya va a estar todo podrido, ya no iba a servir para nada. Aparte que no tenía Artu, o sea, no tenía copiloto. Que igual dices, lo puedo usar con la fuerza, pero pues sí, o sea, como dijo Carlos, Rey le ganó, bastante fácil. Cuando estaba desconectado a la fuerza, sí, está desconectado a la fuerza, pero estaba oxidado en el sentido de que ¿cuánto tiempo estaba desconectado a la fuerza? O sea, ¿por qué no lo podía encontrar Snoke por los métodos tradicionales de la fuerza? Porque Luke no aparecía en el mapa, estaba completamente en desconecte. Y se volvió a conectar, y básicamente, pues, dices, es como andar en bicicleta, pues sí, nunca se te olvida. Pero si dejas de andar en bicicleta después de 20 años y te subes a la bicicleta 20 años después, vas a batallar para agarrar el hilo otra vez. O sea, sí estuvo bien de que Luke no fuera para allá físicamente y físicamente se enfrentara contra Kylo, porque hubiera sido una masacre. Básicamente lo que hizo era lo más lógico, o sea, lo engañó, lo humilló, y sí, o sea, dices, ay, qué muerte tan fea, qué tan muerte sin chiste, está tan anticlimática. Pues básicamente, o sea, para alguien que estaba desconectado de la fuerza por tanto tiempo, hacer lo que hizo, pues debía requerir un esfuerzo muy grande, y hasta cierta forma se puede decir que ahí acabó con su fuerza vital. Y lo importante no es tanto que Luke se murió, sino lo que dice Rey, se murió en paz. O sea, porque realmente tenía conflicto Luke también, o sea, el conflicto de que yo creé a Kylo Ren, yo fallé a Leia y a Han, soy un fracaso, soy una decepción, los Jedi deben de morir. O sea, ahí básicamente se retractó de lo que dijo, porque te la pintan en la escena final, o sea, cuando los niños están ahí platicando sobre lo que hizo Luke ahí contra el First Order, después de que salen los niños huyendo. O sea, la primera vez que la vi no estaba muy seguro, agarró la escoba o la escoba se le acercó a él, y ya la segunda vez vi que sí, la escoba se le acercó a él. O sea, entonces te están dando a entender, o sea, hay gente que es sensitiva a la fuerza, que a lo mejor no lo sabe o tienen un control muy leve, y te están dando a entender, o sea, que los Jedi no se van a acabar, o sea, van a persistir, es por así decirlo, el cuento nunca acabar. Y básicamente, pues yo las expectativas que tengo para la próxima película, la verdad no sabría decirles, o sea, prácticamente hasta acabó como borrón y cuenta nueva, no va a ser una copia de las películas de la trilogía original, va a ser nuestra propia historia original. Les digo, yo lo único que espero es que le den un buen cierre a esta trilogía, que hagan que tenga sentido todas las tres películas y cuando las veamos juntas, y puedan decir que tuvimos un principio, una mitad y un final, y después de ese final ya no necesitamos saber más de Rey, de Poe, de Finn y de todos los demás. O sea, nos vamos a ir a otro lado y vamos a contar historias de Star Wars, o sea, de esta galaxia, pero de otros personajes completamente distintos. O sea, ya chole con los Skywalker. Sí, es como ver una revista de espectáculos y nomás ver a las Kardashian, ¿no? O sea. Sí, o sea, ya chole pan con lo mismo. Bueno, yo solamente quiero comentar ese punto de ya no Luke, ya no es lo que era. Me ha quedado claro después de analizarlo. Yo esperaba que Luke en la película siguiera siendo un héroe. Ya no lo es, por diversas circunstancias. Digamos que si pensamos en que sigue siendo un héroe, pensemos en los héroes de Watchmen. Ya pasó su tiempo, ya pasó su época, ya pasó la aceptación del público incluso. Ya, y tal vez el error que cometo yo en lo que esperaba de Luke es que, pues obviamente, los héroes con los que uno ha crecido, desde un Rocky Balboa que se levanta para un round más, o un Batman que, a pesar de que ya no puede, lo ves en la caída del murciélago, hasta el último aliento seguir adelante y tratar de hacer el bien, o a Superman cayendo ante Doomsday, o a Iron Man llevando la bomba hacia el espacio para que explote y no dañe a la humanidad. Esos son los héroes que... Eso es la clase de héroe que yo esperaba ver en la película. Y okay. ese héroe ya no está ahí. Ya no es. Y eso es tal vez lo que hace que me decepcione a mí el Mark Hamill, o el Luke Skywalker que vemos en la película. Pero es derivado de esto, de que ya no está ahí, ya no es... Pues incluso hasta él mismo le dijo a Rey, ¿no? Yo no soy esa leyenda que todos creen que soy. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, tal vez. Entonces, pues bueno, insisto, habrá que esperar qué sigue. A ver a dónde lleva. En definitiva, esta experiencia no me agradó, pero no puedo decir que no veré la siguiente película de Star Wars, porque pues... Eso sí es parte como de la vida misma, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y realmente no seríamos fans si dijéramos después de The Force Awakens ya no voy a volver a ver una película de Star Wars porque está no. Odio. Hijo, o sea, realmente no eres un fan de verdad. Definitivo no. Bueno, no, yo solo la voy a ver por puro compromiso, pero solo sé que no me va a gustar. O sea, un fan de verdad, o sea, aguanta lo que sea. Exactamente. Esto es como cuando en el fútbol americano tu equipo pierde el Super Bowl. El año siguiente tienes la esperanza de volver a ver a tu equipo ganar. Entonces, no por una película que no haya sido de nuestro agrado, vamos a dejar de ver estas películas. Ya hubiéramos salido corriendo con el episodio 2 y 3, el 3 particularmente. Pero bueno, esperemos, digamos que The Force Awakens fue una mala experiencia. Rogue One a mí me gustó muchísimo. A mí también. Ahora, The Last Jedi no fue una buena experiencia para mí, fue una experiencia buena para ustedes. Veremos cómo nos va en la siguiente. Vamos rapidito ya para terminar. A ver, Lalo, de las tres nuevas que han salido de Star Wars, 1, 2 y 3. 1, definitivamente Rogue One. Ajá. 2 desierto, 3 un empate entre The Force Awakens y Last Jedi. No te creas, no. 2 por muy poquito, pero 2 The Force Awakens y 3. Mira que The Force Awakens con todo y que es una calca el episodio 4. Prefiero volver a ver, si me castigas y me dices te voy a poner una de las dos. Prefiero ver The Force Awakens que ver The Last Jedi. ¿Tú, Carlos? Número 1, Rogue One, y por mucho. Número 2, Star Wars, The Last Jedi. Número 3, The Force Awakens. Completamente de acuerdo contigo. Rogue One, número 1 para mí, es excelente película. Número 2, The Last Jedi. Ya dependerá mi opinión si cambia o permanece después de que concluya la trilogía. Y definitivamente la peor película de Star Wars que he visto, The Force Awakens. Es un insulto para cualquier fan de Star Wars. Yo por mí todavía veo más abajo quizá la venganza de los Sith, pero bueno. Yo digo hablando nada más de las películas nuevas, de las películas. Yo creo que cuando tengamos esta trilogía concluida, yo creo que podemos hacer el ejercicio de rankear todas las películas que han salido. Yo les vuelvo a decir, hubo un día en que salimos muy emocionados de haber visto el episodio 1. Entonces... Sí. Dejen que pase el tiempo y a ver cómo juzgamos esta película más adelante. Sí, definitivamente. Ok. Y pues ya para concluir, pues la semana que entra esperen este episodio y los episodios que están pendientes, que aparezcan ya en nuestra página de Facebook, en nuestra página de ¿cómo se llama? Twitter. La página que tenemos para Blogspot. La cosa esa de internet que le picas sí, W. Sí. Digo, porque se nos acumuló la chamba y de repente pues fueron cosas que tuvimos que dejar de lado. De hecho, estoy pensando el episodio de Halloween, que fue el episodio que estuvo antes de este, renombrarle a The Nightmare Before Christmas. ¿Por qué no va a salir? La semana que entra, güey. Quiero publicar uno en lunes, uno en miércoles y otro en viernes. Muy bien. Pero, pues sí, digo, muchos saludos a Julián García, que nos estuvo siguiendo básicamente prácticamente toda la transmisión. O sea, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a las personas que nos van a escuchar diferido o que nos escuchan diferido, por la paciencia que nos tuvieron este año con tantos tropiezos. Tiempo que nos desaparecimos, tropiezos y tiempo que nos desaparecimos. No prometemos que no va a volver a pasar porque realmente serían promesas vacías. Sí tenemos la intención de tratar de hacer esto más seguido. Esperemos que el 2018 tengamos mejor suerte con eso. Digo, aparte de la página de Facebook, tenemos cuenta de Google Plus, una cuenta de Twitter, una sección de iTunes, tenemos nuestro blog. Si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas, darnos retroalimentación, pues vayan a la página de Facebook, que es podcast Children Candy Corn. Todo está seguidito, todo está pegado, no hay guiones intermedios, no hay guiones bajos. Ahí es donde nos pueden contactar. Si quieren ser de los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3, después de que los editamos y les ponemos música de fondo, pues vayan al blog. El blog es childrencandycorn.blogspot.mx, o sea, también está todo pegado. Y pues básicamente en el blog es donde se empieza a diseminar los episodios editados, ya todas nuestras demás cuentas de redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche. Una muy feliz Navidad para todos. Un magnífico fin de semana, una excelente Navidad y un muy buen inicio del 2018. Están olvidando una gran frase de esa película que en español tuvieron a bien llamar Los Fantasmas Contraatacan, pero es mi película de Navidad favorita, con Bill Murray. Así como dijeron, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que Dios nos bendiga a todos. Exacto. May the force be with you. Always. Always. Yeah.